Buenas noches, amigos de La Covacha. Ya estamos arrancando este programa acerca de los cómics de la semana. Mi nombre es Valentín García, me acompañan en la distancia Armando Saldaña, Francisco Espinosa. Y no sé, ibas a mencionar algo, Armando, o eso lo dejamos para después. Lo dejamos para después. Ok, hoy estamos arrancando un poco más temprano de lo habitual. De hecho, venimos tarde, pero igual estamos arrancando más temprano. Más temprano, o sea, está cañón, porque es más temprano de lo usual. Y aún así vamos tarde. Exacto. Así es, porque pues hay que mantener la tradición. Esta semana salieron algunos comexillos relevantes. Vamos a platicar de ellos. Los que nos estén viendo en vivo, terminando este programa, vamos a arrancar el programa especial acerca de The Boys. Nos va a acompañar la tía Eli, el Cebete Sánchez, que ya estaba antes con nosotros en este programa. Probablemente se sume a nosotros durante los cómics, pero bien va a estar por ahí de las 10 de la noche con nosotros para platicar de The Boys. Y pues si no nos están viendo en vivo, pues este anuncio no sirvió de mucho, salvo que sepan que ya tenemos un programa de The Boys por acá también. Es listo para que lo vean, doble ración de La Covacha en vivo esta semana. Ya, ese fue el anuncio parroquial. ¿Con qué quieren que nos lancemos, muchachones? DC, como siempre. Me parece perfecto. De hecho, sí, ya se está haciendo costumbre que DC sea la primera de la noche. Yo lo veo como estaban acomodados en el previous, que era la sección de DC, la de Marvel y los independientes. Eso sí, que no se malentienda que estamos favoreciendo a DC. Simplemente yo, igual que Francisco, como el previous venía por orden alfabético, empezaba primero DC y luego Marvel. Entonces yo, bueno, de hecho empezamos con Dark Horse, ¿no? Pero obviamente no vamos a empezar con eso, entonces empezamos con DC. Perfectísimo. Entonces, porque además se han fijado que hay más, o sea, no siempre la cantidad se refleja en la calidad, pero ¿no? Usualmente hay más cómics de DC que de Marvel. Y creo que esto se refleja muy bien esta semana porque yo leí más de DC, pero la verdad creo que me gustó más lo poco que leí de Marvel, ¿no? Ustedes. De hecho, sí, como que de ese hubo un par de cosillas ahí más o menos. De Marvel, a lo mejor debí de haber seguido tu lista porque tampoco leí gran cosa, pero ahorita comentaremos acerca de ellos. Vámonos primero con DC. Pero bueno, ya. Arrancamos con algo bueno, ¿no? De DC, que es, me imagino yo, quieres hablar de Strange Adventures. No, claro que no. Eso hasta el mero final. Vamos a empezar con... Oh. Con Death Metal, por supuesto, el evento tan esperado de esta semana, que por fin, de hecho, hablando en serio, por fin regresó Death Metal, porque el número 3, no hay mucho que recordar, ¿no? Pero la gente que sí está leyendo Death Metal, pues se tiene que ir un par de meses para el mismo número. Ya ven que el mes pasado salieron varios one-shots, de hecho, relativamente importantes y relativamente entretenidos, lo que sea de cada quien. Pero bueno, ya se fue Tomás y ya se fue Tinian, ahora estamos con amigos Scott Snyder y regresamos cinco con de Death Metal, los principales, los maestros. Eli Capullo, y bueno, ya para meterme en problemas desde el principio, ya sé que lo hemos dicho como que broma y entre medio broma y medio en serio que Snyder en realidad no está troleando, pero yo ya simplemente lo acepto como que es un troleo, y la verdad lo que sea que aquí me entretuvo enormemente este número, o sea, me divirtió los one-shots anteriores y me divirtió mucho este número. De ninguna manera estoy diciendo que es un buen cómic, de ninguna manera lo voy a defender ante nadie, si alguien lo está viendo, no lo recomiendo, pero a mí me entretuvo mucho lo que sea que aquí. O sea, la historia avanza, ya se entiende por dónde va todo este circo de Snyder, y supongo que en algún momento vamos a tener que mencionar la noticia de antier de esto que reemplaza al Generation 5 que pretendía Didi este año y que eventualmente va a salir en enero, febrero, esta cosa de Death Metal. Vaya, aquí, o sea, es que sigue siendo lo mismo que se pudiera criticar desde el principio, que parece fanfiction, pero al mismo tiempo por eso yo lo defiendo, la verdad, me entretuvo, sí fue, la verdad, emocionante lo que está pasando. Creo que al final, ligero spoiler, cuando nos damos cuenta que el Batman Who Loves ya tenía todo esto planeado, que lanzaran la energía a la Mobius Chair y ya me convertí en mi hermano. O sea, como se ve muy Deus Ex Machina tras Deus Ex Machina tras Deus Ex Machina. Pero o sea, que a quién, si lo tomamos como una babosada, que asumo que todo mundo lo está haciendo, aun si no nos sigue con esto del troleo de Snyder, pues la verdad podría ser peor, ¿no? Yo, como dice Francisco hace un par de semanas, he leído peores cómics. Esto, la verdad, y bueno, dibujado por Capullo, la verdad, podría haber sido peor, ¿no? No quiero hablar mucho de lo que pasa en este cómic, pero, o sea, porque yo ya hablando, estoy ligeramente preocupado que la gente que no había leído los tres one-shots, que únicamente la miniserie principal, que usualmente es lo que se debe hacer en este tipo de eventos, nada más habías leído hasta el número 3 y te saltas hasta el número 4, sin leer los one-shots, yo sí pensé que iba a haber un pequeño problema. Lo que sea que a quien Snyder explica relativamente sin tanta exposición lo que ha pasado, dónde están los héroes y lo que tiene que ocurrir en teoría. O sea, se siente fluido, no se siente torpe. O sea, la verdad me sorprendió Snyder. Y de nuevo, no quiero que me echen piedras, no quiero que me griten, luego me acusan de hater, pero la verdad, me gustó. No sé si usted le pudieron echar el ojo o si de plano le rehuyen por completo. No, sí, de hecho, fue de los primeritos que leí esta semana, con eso de que ya DC sale los martes, la verdad es que se aprovecha. No sé, yo, a diferencia tuya, ¿ibas a decir algo? No. Ok, yo a diferencia tuya, yo lo sentí un poquito más serio de lo que lo veníamos viendo en los one shots, incluso en el one shot de Snyder, que fue el de la Trinidad. No sé yo si quiero verlo como el troleo que es, porque evidentemente tiene que serlo. Sin embargo, no sé, sí sentí varios momentos en los que creo que Snyder vuelve a creérsela, o sea, como que vuelve un poquito al rollo de que esto es tan grande lo que está pasando, mira lo. El tema que mencionas del Batman Who Laughs lo sentí más como, mira, el Mastermind y no tanto como un recurso. ¿Pero ser en qué sentido? En que todo lo que está pasando es muy, muy importante. De todas maneras, no sé cuál fue la parte que tú no quisiste spoilear, pero pues igual vamos a mencionar un poquito. No sé, esta interacción que tiene Diana con Superboy Prime, de repente otra vez fue el... creo que incluso cuando le recuerda el chiste de golpear la realidad, se lo dice un poco en serio. No sé, incluso sentí cierta crítica a la actitud del Superboy Prime de querer los cómics clásicos. Digo, ya estoy hablando un poquito de lo de Jeff Jones. Aquí no sé, no puedo decir que me agradó, pero tampoco es como novedad. También ya uno está leyendo Death Metal, como si dices, ya lo está leyendo con esa mentalidad. Y por lo menos tenemos un buen trabajo de Capullo. No creo que haya sido tampoco nada excepcional. Creo que me gustó, creo que tampoco fue el gran Capullo, pero pues tampoco está mal. Bueno, lo que pasa es que estamos de acuerdo todos que es un troleo, que es como que un fanfiction barato, pero sí pretende ser como que esta crisis, Twindle Crisis, que en teoría va a rebotear todo el universo. Entonces sí tiene que en algún momento ponerse... serio, o sea, en realidad sí, técnicamente sí es como que el evento más importante, por supuesto, nosotros lectores veteranos, sobre todo Francisco y yo, lo leemos y nos da risa, ¿no? En teoría sí tiene que ser el evento más importante, ¿no? Sí llega un momento que sí tiene que haber cierta seriedad, no puede ser tanto lo sí. Que escribía, digamos, Tinion, si él estuviera en control de la miniserie. Perdón, Francisco, ¿ibas a hablar? No, me pasa esta semana un poquito que aunque concuerdo con ambos, no del todo, en el sentido de que a mí no me divirtió tanto como los especiales anteriores, por ejemplo, ni tampoco creo que esté tan en serio como lo menciona Valentín, aunque sí está en un tono un pelillo más serio que en los anteriores. Pero eso siento que porque parte del troleo que está haciendo ya Snyder es más bien una metacrítica tanto al fandom como a la misma industria, como a la misma DC. Al final del día... recordemos, voy a tomar un momentito para recordar que la semana pasada pasó todo este escándalo con Doc Shainer, donde puso sus opiniones poco populares en Twitter, y una de ellas era que los escritores tendrían que tomar un examen muy complicado para poder usar la palabra hope, esperanza, en sus guiones, lo cual era un comentario bastante claro a Jeff Jones y prácticamente todo Doomsday Clock y varios otros autores que ya se están tomando demasiado, un poquito demasiado en serio muchas cosas, y creo que las dos veces que en este cómic mencionan la palabra esperanza, me sonreí porque no puedo más que estar de acuerdo con Doc Shainer, porque de nuevo, aunque concuerdo que es divertido, o sea, ya si no lo tomo en serio, si lo veo como una burla de Snyder al Batman, a las visiones que tiene el fandom de Batman, y a la misma industria y al mismo DC, la verdad es que creo que hasta interesante podría ser cuando termine llegar a analizarlo desde esa perspectiva, desde el principio hasta el fin, porque la verdad es que al principio yo no tenía esta visión, entonces la verdad es que los primeros los odié con toda mi alma. Dicho eso, tiene razón también Armando, que el número fluye bien en cuanto a guión, incluso toda esta primera parte, que es el diálogo de Sergeant Rock, donde te hace el recuento de lo que pasó en estos especiales, tiene mucha gracia, de nuevo, porque es tan, tan self-conscious de lo que está haciendo, del recurso, del medio que está contando, que ya se vuelve una parodia obvia. Incluso la parte de Batman, estando preparado y que ya había pensado el rollo de el rollo de que mandaran la energía a la Mobius Chair y a partir de la Mobius Chair le llegaba a él, es parte de esta misma parodia del Batman que todo lo puede y que todo lo sabe, que al final de cuentas creo que es la idea de este Batman Who Laughs. Dicho eso, tampoco me emocionó. De nuevo, disfruté mucho más los especiales anteriores, la verdad. En este caso particular, me gustaron cosas. Esta idea de visualizar incluso al Superman Prime como básicamente los fans viejitos como yo, que queremos a los superhéroes con esta inocencia, incluso el Batman que dibuja, que supuestamente recreó Superman Prime, es el Batman de los, deja tú de los 60, de los 50. Entonces, esa parte de la idea me latió. Habrá que ver cómo termina. O sea, ya ahorita ya estoy a la expectativa de cuál va a ser el final. Yo la verdad es que creí que iba a acabar en este número, y pues no. Entonces, habrá que ver, como dice Armando, está entretenido, como fan viejo me divierte, no sé qué tanto los fans nuevos estén entendiendo los metachistes de Snyder, porque además son, es que, o sea, sí necesitas tener cierta mal leche. Y no sé si vieron que anunciaron que viene una especie de animatic con voces de celebridades y así haciendo las voces, y Snyder va a ser la voz del Robin King o como se haga llamar, que Armando decía que va a ser un personaje muy popular. Entonces habrá que ver qué pasa con eso, pero de nuevo, entretenido, pero yo ya quiero ver en qué acaba, porque ya estoy ligeramente hasta la web. Se acaba este enero, compadre, entonces todavía te quedan un par de mesesitos, tres meses. Sí, pero ya, según yo, ya no hay más one shots o sí, ni, o sea, vienen los dos números finales. Según yo sí viene. Y that's it. Y pasamos esto de Futures, como sea que se llame este evento, de enero, febrero. Según yo sí todavía viene otro, por lo menos, no sé cuántos sean. Ah, ok. Fíjate que nada más como comentario, yo no lo dije porque dije, no, seguramente va a aprovechar Francisco para hacer la crítica a Empire, que se estaba haciendo bien bonita. Es que hay otras oportunidades, ¿no? Es que yo iba a decir, el infodom de aquí sí lo hizo bien. O sea, es cierto, la recapitulación del inicio está muy divertida. De hecho, se me hizo curioso los personajes que eligió para poner en el fondo, porque al escarabajo azul, que a Ted Corpus, el original, que según yo no estaba vigente, no sé por qué, meten a Kyle Reiner. O sea, se nota que metieron a puros personajes que no querían estos tipos, porque también el Ambush Brock es el que trae al... Bueno. Bueno, y sin embargo, el único que muere, entre comillas, es Jonah Hex. Sí, hasta ahorita sí. O sea, podrán ser personajes de lista C, pero en realidad no muere todavía. Todavía no elimina a nadie más que a Jonah Hex, que honestamente yo creo que hay pocos lectores que recuerdan a Jonah Hex, ¿no? Pues, cuando Francisco menciona lo de los viejos fans, no sé, inclusive ya lo de Superboy Prime, Infinite Crisis, ya es para pues, no lectores recientes, ¿no? Ya tiene un rato que pasó Infinite Crisis, entonces la verdad eso ya requiere cierto bagaje de DC. Sí, ya están en sus treintas. Sí, entonces, o sea, a mí lo que sea que aquí, que yo siempre he visto a Superboy Prime como a one note character, bastante plano, la verdad, tiene sus usos y hasta ahí, creo que hace algo vagamente interesante. Obviamente lo está usando como alegoría torpe de los fans viejitos, medio que quieren nada más su pasado y no quieren lo nuevo, para bien o para mal, por supuesto. Creo que le da un buen uso. Inclusive el hecho que él está en la pelea con la Santa Trinidad de DC contra el Batman Who Laughs, yo ya he visto gente que está mencionando, no, pues es que es el siguiente miembro de la Justice League. Con lo que luego hace DC, uno nunca sabe, ¿no? Capaz que es, va a ser el siguiente miembro de la Justice League, who knows. O sea, yo también, igual que Francisco, tengo curiosidad hacia a dónde va esto. Y lo que sabe cada quien, pues eso es la idea de un cómic, ¿no? O sea, una miniserie te tiene en expectativa a ver cómo va a acabar esto, te esté gustando o no te esté gustando, aunque sea como el hecho de que estás viendo un accidente automovilístico. Bueno, pero eso es lo que quiere la editorial, ¿no? Que es que se vendan. Y en ese sentido, la verdad, mis respetos a Snyder. Sí está funcionando, ¿eh? Lo que sabe cada quien. Ah, no, Dark Knight está vendiendo a lo bestia, o sea, y sí. Y a fin de cuentas... como Empire, por ejemplo. No sé. Por ejemplo. Y al final por ejemplo, ¿estás de acuerdo que Empire es el caso con lo contrario? Yo hubo un momento que ya quería que se terminara eso, no porque pensara, ay, ¿cómo va a acabar esto? No, esto es una basura, yo me digo. Mientras que esto, en cierta forma fue al revés. Yo dije, esto es una basura y lo que es a regañadientes me han traído de vuelta a seguirlo leyendo. Yo igual que tú ya estoy esperando cómo acaba. Fíjate que un poco la onda que tiene Death Metal, y me atrevo a decir que muchos de los eventos de DC ya desde hace, pues básicamente desde el reinado de Dan Didio, es que son absolutamente autorreferenciales, ¿no? Y en este caso particular, mi bronca que tengo con Death Metal es esa, que no hay infodump. O sea, todo lo que te está contando, si tú no lo sabes, o sea, si tú no sabes qué es la Mobius Chair, nunca te lo explico, nunca. Si tú no sabes qué pero pasó. Pero estás de acuerdo clases, que no, lo que sabe que a quién no es necesario. Ah, no, o sea, a ver, es que creo que no es necesario, creo que no es necesario porque la serie está enfocada a nosotros, ¿sabes? Me parecería ya en un análisis externo que es torpísima, pero es que todas las series de DC, todos los grandes eventos de DC, de nuevo desde el reinado de Dan Didio, han sido torpísimos todos. Sí, sería interesante ver la reacción de un chavo de, no sé, 15, 16 años, si es que existen, que esté leyendo esto. ¿Qué es lo que están ellos sacando de todo esto, ¿no? Porque sí, como tú dices, en efecto, a lo mejor para mí no importa porque yo ya sé lo que es la Mobius Chair, ¿no? Pero es que según yo, mi impresión es de que si no te lo explica es que es casi irrelevante. O sea, como que se, ok, es la silla donde está, necesitan para esto y puede hacer esto. Y, ok, el pasado y lo que hicieron con Kirby, pues que si no lo sabes, en realidad no es tan importante para estar entendiendo este evento en particular. Correcto, creo que sí utiliza todo el badaje como MacGuffin todo el tiempo, todo, sí. O sea, es lo necesitamos esto y te sigues, ¿no? O sea, no hay nada más. El problema es cuando llega a la parte de los puntos finos, insisto. De pronto aquí te plantean, si no leíste Trinity, por ejemplo, tienes la bronca, y aún así en Trinity tampoco te aclaran muy bien qué diablos pasó en Crisis, qué diablos pasó en Final Crisis y qué diablos pasó en Infinite Crisis. La verdad es que ya nadie se acuerda qué pasó en todas esas cosas. Es que exactamente es el problema, entonces... Tristemente yo sí, pero ok, entiendo el punto. Pero creo que en esa parte es donde Armando puede tener razón, que como ya nadie se acuerda, no importan, ¿sabes? Es nada más, fueron a este lugar a buscar esta cosa y ya, y punto, ¿no? Pero siento que parte de la idea y del comentario para que se entienda este troleo de Snyder es tener ese badaje, porque si no lo tienes, sí, va a ser un cómic que te olvidas en 3 días, o sea, no tiene caso por lo mismo, porque es nada más meterle conflicto con cosas que no importan, a pesar de que dentro de lo que te quiere decir hay un peso, voy a usar una palabra irresponsablemente simbólico, que es el que nos está contando en realidad. Entonces, los que entendemos ese peso, insisto, irresponsablemente dicho, simbólico, estamos disfrutándolo porque, oye, no tienes madre, carnal. O sea, te estás burlando de todo el universo DC y de todo lo que han hecho en los últimos años. Incluso te estás burlando de nosotros. Pero el que lo lea nada más como es una aventura de la liga y súper exagerada y muy vamos a destruir mundos y vamos a... te vas a olvidar en 3 días. A diferencia de la original Crisis, que a pesar de que también estaba bastante torpe... De hecho, me atrevo a decir que incluso estaba más torpemente escrita que esta... Te quedaba contigo pensándolo durante bastante más tiempo. Sí, ¿no? Sí, eso no lo decimos en fiestas que no sean virtuales de Zoom porque nos pegan, sí. Pero es muy cierto, la Crisis original de hecho es bastante torpe, o sea, tiene el dibujo de Josh Pérez que es maravilloso, y incluso la mera idea de que todos los personajes de una compañía estuvieran, todo era lo suficientemente nuevo y fresco como para que emocionaras o que eras niño, pero sí, ya leyéndola ahorita es de torpe, es demasiado larga, hay bastantes cosas muy interesantes, pero bueno, ya no creo es que no. Porque aparte tenías que leer los tie-ins que no, o sea, se desaparece un personaje, tú lo ves allá, ¿dónde? No vi, o sea, está cabrón. Sí, no, como que... Ya nos pasamos como 20 minutos hablando de Dead Metal y... Pero bueno, vale, sí. Ya. Quizá no amerita tanto esto, me gustó, pero quizá no para 20 minutos, pero bueno. Pasando a algo mucho mejor, salió el número 8 de Green Lantern. Espera, pasando a algo mucho mejor, ya está Elizabeth con nosotros, vamos a darle la bienvenida. Bien. Porque pobrecita la tenía en espera y ustedes seguían, hable. Estoy diciendo, caramba, pero bueno. Pero ya llegó. Beta, ¿cómo estás? Listo. Hola, qué gusto estar por aquí. Tenía problemas con mi audio, pero ¿sí me escuchan bien? Te escuchamos, sí. Perfecto. Perfecto, bienvenida. Te ahorraste una discusión de 20 minutos de Death Metal, qué bueno que no estabas. Sí, o sea, suena feo haberte tenido esperando tanto tiempo, pero creo que si hubiera sabido lo que estaba pasando, lo agradecería. Sí, si ves el video, lo vas a agradecer. Muy bien, no, yo sabía, esta era su parte, ya saben que yo voy un poco adelantada y a veces un poco atrasada con todos los cómics de la semana, entonces yo me quedé por ahí del año 2012, más o menos, ya luego los alcanzaré. Va. Bueno, entonces vamos a... bueno, Armando va a hablar de Green Lantern. Sí, algo mejor para... Aquí se amerita 20 minutos. El Green Lantern número 8 de Grant Morrison. Yo desde el principio lo he dicho que esta serie, la verdad, requiere no solo leerse desde el número 1, sino desde el número 1 del volumen anterior. Lo que estábamos platicando hace rato con Francisco, digamos, esta serie sí requiere que tengas bastante bagaje cultural, no solo lo que ha pasado dentro de las historias de Morrison, sino en toda la mitología de Green Lantern, lo que sea que aquí en Morrison sí lo está explotando, pero yo estoy seguro que mucha gente a lo mejor se está perdiendo las sutilezas, pero este número creo que es ideal para la gente que no ha sabido nada de lo que ha hecho Morrison ni le interesa. es básicamente Hal Jordan entra al universo de Quark, al universo de antimateria, pero está visto desde el punto de vista de los habitantes de Quark. Entonces va en reversa la narrativa. Empieza las primeras páginas en tal punto y la siguiente página es una hora antes, la siguiente página es 45 minutos antes, luego la siguiente página es 4 horas antes y así sucesivamente hasta el final, ¿no? Y como está visto desde el punto de vista de los habitantes de antimateria de Quark, nosotros podemos ver lo que ellos hablan, pero cuando aparece Green Lantern en la página, su diálogo está al revésado, necesitas un espejo para poderlo leer. Entonces, la verdad, es un número muy entretenido, puede parecer un gimmick muy baboso, pero la verdad es tremendamente entretenido. Y como ha sido la regla desde que empezó este cómic, el trabajo de Liam Sharp es bellísimo. O sea, si algo puede eclipsar el guión de Morrison, es el trabajo, el dibujo que está haciendo Liam Sharp. Este número, sobre todo, el colorista, esto le va a encantar a Francisco, el colorista Steve Olive está haciendo un trabajo soberbio. Es más que pintura tipo acuarela, parece más fotografía, como lo que hacía Clint Langley en los cómics de 2000 AD de Pat Mills, la verdad. Parecen como fotografía, o lo que hacía Beasley en los 90s, entre grotesco y no, pero parece fotografiado. Entonces, la verdad, es un cómic que, es un número que, si no has leído, no has estado siguiendo esta serie desde el principio, lean este, se van a enamorar y van a querer comprar los anteriores para poder ver lo que está haciendo Morrison. La verdad, si soy muy honesto, la trama principal no avanza tanto, pero es un placer leer este número. No sé si lo pudieron leer ustedes. No. Yo sigo... Ya tengo los dos tomos de la primera temporada y no los he leído. Pero sí, el año pasado. Sí. Muy bien. Todavía me falta el Black Stars. Es que también ya... En tres patadas, Jan Morrison escribió un chingo de cosas. De repente ya... Se llama mes tras mes. Y no han sido dos patadas, han sido 2 años. Exacto. Así que tú digas, de pronto aparecieron de la nada, no, ¿eh? Yo me estaba esperando. Bien, tu tiempo. Yo no sé qué me estaba esperando. Sí, yo tampoco lo tengo claro. Francisco, ¿tú sí lo pudiste leer? Yo también me quedé muy atrasado y no he podido ponerme al día, pero lo haré. Ya ves, Beta no es la única que se queda atrasada. No, yo cuando dijiste que te quedaste en 2012, yo dije, mira, yo desde los 90 para acá, en realidad, no. Yo vengo aquí a inventar lo que leí nada más. Sí, claro. Bueno, pues entonces pasando a otro cómic, Strange Adventures, el número 6. Ya llegamos al punto intermedio de esta miniserie de Tom King y Mitch Gerards, y bueno, Evan Shiner también. Se nota, ¿no?, que es el punto intermedio, porque aquí como que Alana, este personaje que se ha visto entre empoderada y hasta cierto punto antipática, como que intenta ella misma razonar. Básicamente todo el número es un diálogo entre ella y Mr. Terrific, y la vemos como que, o sea, queda claro que no le cae bien Mr. Terrific ni lo que está haciendo, pero intenta verse razonable, intenta, inclusive le revela cosas de su pasado, se dan cuenta que ellos se parecen más de lo que creían. Para la gente que no sabe, Mr. Terrific también perdió un hijo, de hecho esa es la razón por la que se convirtió en superhéroe, que nos trae al quid de esta miniserie, ¿no? Que sabemos que el hijo de Alana y Adam Strange, a la hija, perdón, algo le pasó. Ya no estoy seguro que esté muerta, honestamente, pero algo le pasó, algo malo, que es de hecho lo que afectó a Adam Strange, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Pero el punto es que ella tuvo esta pérdida, entonces se relaciona de alguna manera con Mr. Terrific. Y por supuesto, esa es la parte en la Tierra que dibuja Mitch Gerards. La parte en Ran es la parte que dibuja Evan Shiner. Yo creo que se lleva el pastel, ¿no? Tan interesante como es la conversación entre Alana y Mr. Terrific, lo padre es, ya por fin vemos lo que pasó en la guerra entre los Pets y Ran, esta guerra perdida, casi suicida, que eventualmente, o sea, de alguna manera ganaron Adam Strange y Alana, pero sabemos que después de pérdidas enormes, aquí vemos el enorme sacrificio que tuvieron que hacer. No sé, aun si no entiendes nada de Adam Strange, y de hecho aquí creo que se siente un poco menos la crudeza de la guerra, pero como aventura de space opera, a mí me entretuvo muchísimo la batalla esta sin esperanza. No sé si asumo que como si esto es Tom King, este sí lo pudieron leer, pero a mí me gustó muchísimo. Pero es que ya me cansa, es que cada mes digo lo mismo de Strange Adventures, es el mejor cómic de la semana, cómprelo. Ya hasta me canso, pues prepárense porque yo creo que en los siguientes 6 meses voy a seguir diciendo lo mismo. Fíjate que es de estos cómics, bueno, este número en particular. Perdón, es que estaba viendo vi un meme de estos del Papa que lo dividen en cuatro imágenes en Twitter. Y está besando a Peter Parker, Sam Raimi, me dio mucha risa. Perdón. ¿Habrá manera que pongas atención en el programa? Te estoy poniendo atención. Nada más que también estoy tuiteando. Yo tengo que estar tuiteando, tengo que estar avisando a la gente. Pero tuitear bien, ya es lo que pasó la semana pasada, que nos enviaron hate mail por tu falta de... Solo porque no mencioné a una autora. O sea, como mencionaron a los autores, todos los tweets. No, luego te cuento, Beta, se puso bueno el chisme. Bueno, pero no. Te decía, este cómic en particular, el número 6, está, no sé si es mi favorito, pero toda la plática entre Alana y Mr. Terrific estuvo llena de momentos tensos, y luego de repente ve como que este coqueteo extraño, pero toda la plática que están teniendo y el subtexto que están teniendo en los diálogos es una chulada. Y aparte uno diría, bueno, este es un cómic de esos de dos cabezas hablando. No, porque están paseando, están visitando lugares, están en medio de esta tormenta invernal. No sé, está hermosa la plática. Yo tampoco creo que, no me quiero tampoco extender mucho porque desde estos cómics que no me gustaría sacar spoilers. Aparte, hoy tenemos a Beta aquí y también me da un poquito de pena los spoilers, porque ahí así le estaremos viendo la cara cuando cuando le digamos, es que de repente mataron a Superman. Sí, será complicado. No pasa nada. Chulada. Mira, de todas maneras los iba a escucharlos en vivo, que vean mi reacción, está bien. Gracias, Beta, gracias. Y pues, eso, Trenches Ventures, yo creo que es de esos cómics que, digo, no lo estoy comprando mes a mes porque, pues, lana, pero definitivamente es de los que va a estar en mi librero apenas a la realidad del pasta dura. También es espectacular, está súper bien hecho. El arte de Doc Shiner está con todo. Las escenas de la guerra son realmente espectaculares. Y también Mitchell Arts no desmerece, que es parte de lo bonito de este cómic, ¿no? Que cada uno de ellos se encarga de un tono diferente, de una realidad diferente. Entonces se complementa súper bien en su lectura. A mí me parece que hay parte, aunque no se ve, el horror de la guerra está claro. O sea, tienes escenas de pelea, tras escenas de batalla, tras escenas de batalla, tras escenas de batalla, y en cada una tienes los textos diciendo, perdimos a 10,000, pero si seguimos avanzando podemos conquistar esto, y necesitamos que vengas acá porque nos están bombardeando y ya se murieron tantas personas. O sea, sí hay una presión constante durante todo el número de lo que significa la guerra y que es parte de lo que Alana le está tratando de contar a Terrific. Lo bonito es el twist, ¿no? Que es, como mencionas, esta idea de que Alana durante toda la serie nos ha parecido que guarda un secreto, ¿no? Que ya sabe algo que nosotros no sabemos y resulta que tal vez no es ella la que está guardando un secreto, y eso es verdaderamente armado, ¿no? O sea, el whodunit que está haciendo Tom King, porque al final de cuentas es un whodunit en toda regla, me parece espectacular y muy bien hecho, y ya quiero leer el siguiente número, ¿no? Porque la verdad es que este número queda en un cliffhanger súper interesante. Entonces, Alana le menciona a Mr. Terrific qué es lo que algo pasó durante la guerra que cambió a Adam Strange, y al final pues quedamos como en esa idea de que vamos a descubrir qué es lo que le pasó a Adam Strange. Entonces, yo la verdad es que, como tú, no puedo recomendar lo suficiente, y también como Vale, en cuanto salga en esa bonita edición pasta. De hecho, cuesta trabajo creer que faltan 6 números todavía, ¿no? No sé cómo, pero igual que tú, yo estoy más que dispuesto a comprar cada mes, pero honestamente no sé cómo vas a aguantar 6 meses de esto, pero bueno. ¿Qué más leyeron ustedes de DC? Mira, pues la experiencia de este tipo de machiseries, entonces no creo que vaya a haber problema para que no caiga. Sí. De DC, no sé si leyeron este especialito de Halloween llamado The Doom and the Damned. Son 10 historias por equipos creativos, bastante, pues, unos de más conocidos que otros. No tarea de flojera a lo mejor aventarte capitulito, porque la verdad muchos son así como intrascendentes. De hecho, del que yo quiero hablar también es bastante intrascendente, pero se me hizo muy muy divertido. Se llama Vator versus Darkseid. Y está escrito por Gardenis, que no es como que de mis escritores favoritos, pero curiosamente su etapa en Hitman sí me gusta mucho. No leí su Demon, que creo que debería de haberlo leído a la par, pero justamente rescata este villano bartender bastante oscuro de los mitos de DC. La neta, yo creo que pues nomás él se acuerda, pero está muy padre. Y vemos a Darkseid ahí pisteando en el bar Noonan, así como si nada. Y total, Le hacen ahí la pelea de una guerra de a ver quién pistea más. Súper gracioso ver a Darkseid en ese momento. A lo mejor está fuera de personaje si tú quieres, pero llega el momento en que hasta lo acusan de ser un racista y abusador. Y hashtag a poco bigot. Entonces, no sé, es de esos babosos. Pero súper divertido, son 8 paginitas. El arte es de PJ Holden, no, a él sí no lo conocía, pero queda perfecto el estilo para esta historia. Y pues a los que les gustaba Hitman, yo creo que pues va a ser un bonito recuerdo. Digo, no sale Monahan, pero pues mínimo uno de los personajes. ¿Lo leíste, Armando? No. Sí, ya me ha dicho que no lo había leído y por eso me aventé yo el... Yo de hecho ya terminé lo de DC, pues se les pregunté a ustedes. Ah, perdón, entonces sí va algo larguito esto. Está este especial que parece ser que en octubre van a salir varios. Recordemos que la semana pasada salió uno de Swamp Thing, que la verdad es que está bastante mejor que este. Este está mucho más enfocado a la idea de crossovers, superhéroes y alguna criatura mágica, ¿no? Tienes Wonder Woman, Raven, Superman, Swamp Thing, Aquaman, Frankenstein, etcétera. Y como bien menciona Valentina, hay unos mejores que otros, la verdad. Creo que el conjunto no se sostiene bien. Sin embargo, tiene historias. A mí, por ejemplo, la que menciona Valentina, a mí la verdad es que no me hizo mucha gracia. Entiendo los chistes, entiendo de dónde viene, pero a mí me hizo reír. No digo que esté mala, simplemente no me hizo mucha gracia. Yo no dije que fuera buena, dije que estaba divertido. No, yo entiendo y por eso estoy diciendo que a mí no me hizo gracia. Entiendo de dónde viene y el sentido del humor, pero a mí no me hizo gracia. Sin embargo, por ejemplo, la de Green Lantern con The Demon, precisamente, de, perdón, Kenny Porter y alguien que cobra el nombre. Yo no conocía su trabajo hasta el comicito ese de Harley Quinn y de repente ya lo he visto más, no estoy, que es hombre o mujer, no estoy seguro. ¿Quién? Pero Riley Rosmo. Ah, claro. Tiene este dibujo todo cartoony, perdón, pero está. Sí, es muy bueno, trabaja mucho en Image. Pues esta historietita está chiquita, está muy bonita. De nuevo, todas las historias son intrascendentes, no intentan descubrir nada nuevo. Pero de estas, esta por lo menos tiene algo de divertido, igual que la de Aquaman Frankenstein, de Brendan Thomas y Valdemar Rivas. La verdad es que me gustó mucho también. De nuevo, son divertidas y ya, pero de ahí en fuera, de nuevo, alguna interesante. Alguna, ¿qué tal Beast Boy Clarion? También escrita y dibujada por Travis Moore, también me gustó, pero nada extraordinario. Esta diferencia de la de Swamp Thing, que les recomendaba yo esperar algún descuento para comprarla, la verdad es que esta, pues no. Si pueden leerla en las mesas de Fantastic, ya gratis, háganlo, porque de nuevo hay un par de historias que te lees en 5 minutos y no pasa nada, pero están divertidas y ya. ¿La de Salomon Grundy y Russell Gould no te gustó? Fíjate que esa me creo que de nuevo peca de intrascendente, pero me gustó porque creo que Mark Wolfman por lo menos empezó a jugar un poquito con la estructura en el guión, entonces está divertida. Y lo que más me gustó de esa historia en particular es reencontrarme con Tom Mandrake y saber que el hombre todavía tiene con queso. La verdad es que de sus contemporáneos hay muchos que ya no aguantan el lápiz, y sin embargo este hombre la verdad es que me sorprendió mucho lo que hizo, y están las paginitas que hizo de este crossover de Ra's al Ghul, Salomon Grundy, me gustaron bastante. Sí, la verdad es que a mí yo creo que esas fueron las tres que me gustaron. La de Batman se me hizo de lo más chafón. Aparte Batman es el que... A pesar de que el arte crossover de Leonardo Manco, precioso. Pues sí, pero la historia, digo, todas son muy intrascendentes, pero esta sí estuvo malita. Pero bueno, de DC yo... Creo que fue todo. Con eso, nadie leyó Rorschach. Ya Armando nos había amenazado con que no lo había leído. Lo leí, pero es esas que quiero releer. O sea, porque no es que pase mucho, pero la leí medio rapidillo y fue así de, ok, vamos a leerlo más al ratito. Bueno, pues básicamente estar jugando con la fórmula de Watchmen hasta ahora, de lo que ha funcionado de Watchmen por Whodunit. Básicamente es Tom King otra vez jugando al detective. Resulta que en un rally en el rally demócrata que se va a enfrentar ahora contra el presidente Redford, matan a dos personas, uno disfrazado de Rorschach y otra chica que está disfrazada de no sé quién. Los matan en las pasarelas de arriba de los escenarios de este meeting del candidato demócrata para estas elecciones. Entonces empieza toda la idea de quiénes son. Vamos a descubrir qué onda, y la investigación criminal alrededor de este caso, porque pues bueno, parecía que ellos iban a ir más bien a matar al candidato presidencial, pero ellos resultaron muertos en vez. Entonces están averiguando qué va a pasar, quiénes son, porque al Rorschach le disparan en la cara, entonces no se puede descubrir en realidad quién es. Y es parte de todo esto, y al final pues bueno, está el twist de que tal vez este viejito de 80 y tantos años que estaba ahí tratando de matar a alguien, puede ser alguien que ya conocíamos de hace de tiempo. Entonces está bien hecho, de Tom King haciendo Whodunit, que la verdad es que le quedan muy bien, como ya lo ha demostrado en repetidas ocasiones, y por supuesto Fornés está en todo lo que tiene que hacer, y además con colores de Cameron Stewart, que la verdad es que chulada, todos los cómics los debería de colorear Cameron Stewart. Entonces, bien hecho, creo que no está al nivel de Strange Adventures, creo que no está al nivel de Mr. Miracle, creo que no está al nivel de Vision, creo que no está al nivel de Mega Man, pero creo que sí hay una intención de continuar la historia con cierto respeto al original y veremos a dónde va. Pero está arribita de las Batman. Ah, no, Batman, o sea, sí, está, vamos, o sea, es un Tom King por la libre y eso ya lo pone arriba de la gran mayoría. Mira, del mensual. A mí lo que me lateó del cómic fue un poquito que, aunque sí está tomando a los personajes de Moore y todo lo que pueda estar alrededor de ese tema, a diferencia de Geoff Johns, no fue con la onda de ¡ay, vámonos con el Nine Panel Grid! O sea, no está imitando a Moore. O sea, aquí es Tom King contando la historia de Rorschach, entonces creo que eso se le agradece. Y sobre todo tomando en cuenta que, de una u otra forma, querámoslo o no, el universo ya lo expandió la serie de televisión. Olvidémonos de Before Watchmen, que la verdad es que no tenía nada que ofrecerle al mundo, ¿no? Pero la serie de HBO, la verdad es que construyó sobre el libro de Watchmen, construyó bien, y creo que eso, y sobre ese está trabajando Tom King, porque de nuevo, como menciono, es la temporada electoral contra el presidente Redford que vemos en la serie de televisión. Bueno, también salió el Detective Comics 1028, que es de Peter J. Tomasi y Nicole Scott. Nada más la aclaración, porque mencionaste que el color es de Cameron Stewart, es de Dave Stewart. Dave Stewart, perdón, sí. Si Cameron Stewart es el dibujante, Dave Stewart es el colorista. Y también quería decir que el dibujo de Jorge Fornés me gustó mucho, pero sí, después lo leo con más calma. Sí, no, Fornés ha sido un gran trabajo, sin duda. Y de nuevo sale un Detective Comics de Peter J. Tomasi y Nicole Scott. Nicole Scott está espectacular, espectacular, espectacular. Es una historia sencillita del viejo Batman más detectivesco y urbano, donde un policía muerto está cobrando venganza con otros policías corruptos que lo traicionaron, y Batman está tratando de averiguar qué es lo que está pasando. El cómic, la verdad es que me gustó bastante, no es espectacular, no es nada del otro mundo, pero después de lo que veníamos leyendo en Batman, me pareció uno de estos cómics coquetos que de pronto te da un Batman más urbano y más detectivesco, que la verdad es que me gustó mucho. Salió el Flash 736, que es el primer número del nuevo equipo creativo, que son Kevin Shinnick y Clayton Henry. Nada extraordinario también, es una historia muy coqueta de... resulta que Barry y Iris West van a una feria y a Barry le roban su anillo de Flash, entonces tiene que saber qué onda. Resulta que este... parque de diversiones lo construyó The Trickster, entonces es él quien robó el anillo, lo tiene que recuperar a partir de unas apuestas. No es nada extraordinario, pero me recordó muchísimo a los Flash de la Silver Age, entonces tiene algo coqueto. Creo que no termina de amarrar, habrá que ver qué es lo que pasa en posteriores números, pero está este primer número como para un nuevo equipo creativo, por si quieren entrar a Flash. Y de nuevo la historia, sin ser extraordinaria, está coqueta, sobre todo si son fans de ese viejo Flash, pueden encontrar algo divertido por ahí. Es todo lo que leí. Oh, ok, yo tengo una duda respecto al Detective Comics. Se lo empecé a leer, fue a estos de los que le doy las tres páginas, y aunque sí el arte de Nicolas Cotes está bien chingón, la verdad es que no me atrapó de momento, dije, lo dejo para después. Igual lo leeré por tu recomendación. Pero mi duda es que en la portada decía que era desde más allá de la tumba, el jinete cabalga, pero utilizan la tipografía de Grave del cómic de Warren Ellis. No tiene nada que ver. No, nada, absolutamente nada. No, es un policía. Se supone que hay como una conspiración de varias figuras de sector público que conspiraron en algún momento para enriquecerse, y uno de ellos era un policía de la montada. Entonces el policía de la montada es el que regresa de la tumba a ejercer venganza. Big spoiler, es como Scooby-Doo, entonces no hay fantasma, pero está lindo, está lindo. Ok, no, Tomás sí suele entregar buenas historias, nada más que dije, mejor vamos a leer otras cosas. Ok, se acabó lo de DC, vamos rápidamente a los comentarios, porque sí ya tenemos bastantitos, llegó el buen Juan José Burciaga, creo que nunca nos habéis visto en vivo, compadre, étale cómo estás, y nos pide que no lo juzguemos, pero le gustaría empezar a leer Meral. ¿Por dónde iniciar? Metal. Es decir, no death metal, sino metal. Yo creo. Porque metal, de hecho, es el evento anterior de hace dos años que sí tiene que ver con este, pero no es necesario haberlo leído para entender esto. Obviamente ayudaría, ¿no? Pero no es. Digo, la respuesta tonta, pues por metal 1, ¿no? Pero si te refieres a death metal, pues no te tienes que ir hasta allá tan lejos. creo que ya es la tercera serie, ¿no? Porque primero fue Merol, que eran las portadas metalizadas. Después fue Dermerol y de ahorita es Dark Knights, Death Metal. ¿En serio? No sé. No. De Metal pasamos a Death Metal, no hay ningún intermedio. No hay nada. Ya me estaba asustando yo. Si la han leído, si fueron masoquistas como un servidor y la leyeron, es bastante claro cómo una pasa de la siguiente a Justice League a Death Metal. No hay nada, afortunadamente no hay que leer nada más. Ok. Saludos rápido a todos los que nos están viendo. Alfredo Rocha, Mario Rodríguez, Jesús Monroy y Bernardo Arteaga ya se sumaron a la plática por acá con nosotros. Dice el buen Bernardo, dice que a él Death Metal le gustó el resumen de las primeras tres páginas. Te pone al día rápidamente de los tie-ins y el arte de Capullo le encanta. Aún así, sintió que para poder entenderlo y absorberlo por completo, sí deben conocer al menos de las crisis a las que hace referencia, de las que viajaron Wonder Woman, Batman y Superman. Pues incluso, fíjate que no sé qué tanto, digo, es un poquito sí, como con el profesor Frink, ¿no? Sí, yo difiero ligeramente, o sea, en realidad no es tan importante haber leído, digamos, Final Crisis para entender lo que está haciendo Wonder Woman con Superboy Prime y Batman con el Antimonito para leer la Crisis. En realidad no es tan importante haberlo leído para entender esto. Para empezar, no es tan profundo, ¿no? Ya quisiéramos que fuera algo muy, o sea... Sí, dice Javier Ramírez, vale, Paco, Armando, gusto verlos, un abrazo, compadres. ¿Y qué les pareció el rostro de Tom King? Saludos desde Monterrey. Bueno, hasta Monterrey, el buen Francisco ya nos contó bien ya nos dio bien su opinión. La Mofeta dice, ahora sí le ganaron, saludos. Sí, cierto, la Mofeta siempre llega a saludar primero, ahora llegó un poquito después. Dice Manuel Salazar, acaba de llegar y dice, ya le tiraron caca a Death Metal. Supongo que estábamos en eso o ya acabamos de terminar, compadre. No le echamos caca, esa es la parte más triste de todo. Me decepcionaron un poquito. Dice Elizabeth Ugalde, hola, empezaron temprano. Fernando Caro, amo los cómics. Dice, amo los cómics. Y lo entre paréntesis, lo puso mi hija Consuelo. Recomiéndenme cómics para ella en español. Tiene 7 años. Compadre, ahorita te recomendaría estos que está sacando, no por hacerle publicidad a la otra empresa, discúlpame mucho, Beta, pero estos que está sacando Televisa, que son la línea de C-Kids, están muy chidos. Todavía no lo hablo porque se lo voy a regalar a mi sobrina. Pero además de de Diana, que es el que ha salido un poquito más para chavitos, o chavitas, también salió ya el Harley Quinn Cristales Rotos, que está buenísimo. ¿Te acordarás de? No, me encanta. Sí, el de Harley Quinn sí me dejó así como de... Muy bonito. Salió también ya el de Raven y está por salir el de La Liga de la Justicia, que también está muy divertido. Muy buena recomendación. No sé ustedes si tienen algunos cómics que recomendar para niñas de 7 años. Es que en español se vuelve un poco complicado, mano. Sí, honestamente no por grosero, pero yo la verdad no conozco bien el mercado de México como para saber siquiera qué hay disponible y qué no hay disponible, entonces le diré caso, no tenga más suerte que yo. Panini publicó casi 60 números dobles, se refirió por el número 40 de My Little Pony, ya no están disponibles en sus tiendas, pero a lo mejor lo puedes conseguir en el Rock Show con los grupos de compraventa. A ver, ustedes dos díganme, ¿Bone salió en México? No ha salido Bone. Porque esa es una recomendación universal para todos, es más, puede ser 7 años o 70 años, te va a divertir Bone, ¿no? La verdad, pero por alguna razón ninguna editorial lo ha querido traer, pues. Es que sí, hay mucho mercado, hay mucho material para lectores muy jóvenes, que lamentablemente el mercado mexicano lo ha ignorado olímpicamente, ¿no? Te puedo mencionar, por ejemplo, los clásicos Asterix, Rascal y un Asterix, por ejemplo. ¿Sabes qué? También sí está llegando mucho material y de los cómics que después, luego no pelamos, pero los son de los más vendidos. Claro. Los de Mariko Tamaki o incluso estos de Lumberjanes, que aquí le pusieron de las leñadoras. No es las leñadoras, le pusieron otro nombre, pero... Están disponibles. Esos llegan a librerías. Está el de Nimona, por ejemplo. Nimona, por ejemplo, también. Sí, Nimona. Eso también. Que anda, sí, está por ahí también en librerías. Creo que es de, si no estoy mal, creo que es de Océano. O sea, hay cosillas por ahí. Y ahorita hay, la verdad es que hay mucho material para lectores jóvenes. Pero en español se vuelve un poco complicado, pero también de pronto las importaciones son complicadas. En España hay muchísimo material en español para ese mercado. De muy buena calidad, pero no llega para... Sí. Y Panini va a sacar también el próximo mes uno que se llama Zombie Boys, por si le quiere echar el ojo, también es para lectores jóvenes. Más o menos en la misma línea esta del DC Inc. Saludos, bandita. Van a leer King in Black. Me agarró un poquito en curva. ¿Qué es King in Black? ¿No? Bueno, ahorita investigamos que... parece que es de Marvel. Ya es la historia de Donny Cates y Ryan Stegman. Es la del villano el que creó a Venom o algo así. Mira, compadre, yo estuve leyendo lo poquito de Donny Cates, Intergaláctico, y no, la verdad no me gustó mucho. No sé, ahora que Armando está leyendo Thor, a lo mejor se anima a leer esas. No creo. Pero... Pues es que vengo cada semana a platicar Thor y se me quedan viendo con cara de what? No, pues ya no va a leer más yo. Nos dice Elizabeth que las novelas juveniles de DC, las de Super Hero Girls y Spider-Gwen, estaba recomendando. Lumber James y Giant Days también. Ahí está también las recomendaciones de Elizabeth, la covacha Elizabeth Ugalde para nuestro amigo Fernando Cano. Pero Rocha, el señor Snyder ha dicho, Dead Metal está por encima de las ventas originales. No estoy seguro de qué decir, excepto muchas gracias. Sobre todo, me alegro de que estés disfrutando, en estos tiempos locos. Habrá sido un tuit o algo por el estilo. Pero sí, está vendiendo bastante, bastante bien. Dice, acaban de empezar, dice Max. No sé cuándo preguntaste, compadre, discúlpeme, ya es que luego no leo los comentarios hasta el momento, pero empezamos a las 8:40. ¿Consideran que los cómics deben de tener profundidad? Resulta que en la semana un influyente del mundo de los cómics mencionó que no y que solo deben ser cómics, preguntó Antonio. No sé quién fue el influyente del mundo de los cómics, pero creo que no fue Armando. ¿Consideran que los cómics deben tener profundidad? ¿Qué opinan, muchachos? No, pues que eso es generalizar, ¿no? Habrá unos cómics que sí la tienen y otros cómics que no, y válidos son, ¿no? Por ejemplo, Death Metal, no por echarle pestes, pero evidentemente no tiene ninguna profundidad. Y sin embargo, a mí me entretuvo mucho esta semana, ¿no? Con todas sus fallas, a mí me divirtió. Entonces, se aprecia en un cómic. No todos los cómics tienen que ser Watchmen. No todos los cómics tienen que ser Strange Adventures. Hay unos que sí tienen profundidad, como los de Tom King. Y eso es que, bueno, ¿no? Para empezar, o sea, no todos los cómics tienen que ser buenos o malos. Olvídate de profundidad, ¿no? Ya hay mercado para todo. Hay distintas edades, hay distintos targets. Entonces, yo de hecho aprecio que haya variedad, ¿no? Inclusive de nivel de calidad. Y también depende mucho de a qué diablos lo llames tu profundidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita... Tú puedes agarrarte los primeros cómics de Marvel y la verdad es que tienen la profundidad de cualquier serie de televisión prácticamente. Pero para su momento la verdad es que cambiaron las cosas porque el medio en ese momento no estaba pensando en explorar la humanidad con los superhéroes, por ponerte un ejemplo. O sea, depende mucho de a qué diablos. O sea, no todo tiene que ser Mouse, vamos, pero pues tampoco es estos de Rob Liefeld, que no me acuerdo cómo se llaman. Que hasta escribió Alan Moore en algún momento. Ándale, los Youngblood. No se oye tan seguido en la misma frase mencionar a Youngblood y a Mouse, la verdad. Ay, no. Estoy haciendo un esfuerzo. Pero es que ese es un poco la idea. O sea, ya, y de nuevo, hay muchos cómics, por ejemplo, que también te pueden parecer muy entretenidos o muy ligeros, y que detrás de ellos hay un montón de cosas que te están tratando de decir o que te están tratando de explorar, que no necesariamente tienen que estar en tu cara. Y otros que, por otro lado, también de pronto se venden como cómics súper alternativos y súper inteligentes, y la verdad es que pues, no están ofreciendo ni nada nuevo, ni están diciendo nada, ¿no? Entonces, depende. Como dice Armando, un cómic tiene que ser bueno. O sea, para mí, por lo menos, tiene que estar bien ejecutado. Y eso ya también incluso es discutible, de qué es lo que cada quien entenderá como bueno o malo. Pero la ventaja es esa, que también los cómics solo tienen que ser cómics. Oye, tenemos acá... un comentario de Twitter del buen David Mesa, dice que no cree que... lo que pasa es que dije que a lo mejor Armando andaba de buenas y por eso le gustó el Dead Metal, y dice que no cree que esté de malas don Armando, dice, es un genio escritor y sabe cuándo hay algo que sea decente. O sea, te están chuleando, compadre. Solo hace que Snyder no... Solo que Snyder no sabe hacer guiones como Crisis on Infinite Earths y deja cabos sueltos muy anticlímax. ¡Tan! Justamente eso estaban diciendo hace rato. Bueno, es que ese de hecho es muy buen punto, porque recordarán que cuando sí éramos fans de Scott Snyder, cuando estaba escribiendo Batman hace como 5 o 6 años en New 52, lo que sí se le podía criticar eran sus finales, ¿no? O sea, The Court of Owls creo que es una gran historia, pero aterriza medio mal. A Death in the Family a mí me estaba gustando mucho hasta que llegó al final. Entonces, si estamos esperando que Death Metal acabe muy bien, pues sería Scott Snyder yendo contracorriente, ¿no? Lo de él son como que las premisas, las ideas, el desarrollo inclusive, y los finales de alguna manera logra aterrizar el avión. Pero dentro de todo, ya como ya están asumiendo que es un troleo de Snyder, eso en realidad no me preocupa tanto. Entonces, la verdad, si acaba mal, ay, Death Metal acabó mal, pues big shocker, ¿no? Pues eso no va a aprender a nadie. Entonces, la verdad, yo sigo esperando. Okay. Y gracias por el cheque que está en el correo. dice Mr. Max, te amo, Elizabeth, ¿por qué ya no sales en Panini? Oh, esperemos pronto podamos regresar con más videos. Sí. La situación ha sido un poco complicada, pero ya nos estamos reorganizando para tener más comentarios sobre los cómics, los lanzamientos y demás. Yo también los extraño. Se detiene mucho hablando al demonio. Llegué cuando llegó la bella Eli de Panini. Qué sorpresa. ¿Okay? Van a hablar de Rocha, ya hablamos. No sé cuándo llegas tú. Eli, invitada de lujo, dice Rodrigo Díaz, no me importa aventarme los spoilers de los cómics de la semana porque siempre es bueno escucharla. Bueno, que me mantengo un poco callado en este momento porque sí, no voy al día de los cómics de la semana, pero gracias por vernos. O sea, está diciendo que va a aguantar las tonterías que digamos nada más por ver a Elizabeth. Porque todavía faltan dos segmentos, o sea... Sí, tristemente falta bastante, no sé qué estamos haciendo, pero bueno. Vámonos. Rodrigo Díaz abandonó Green Lantern de Morrison después de Black Stars y dice que no se arrepiente. Rorschach dice: Mr. Max, no fue lo que esperaba, no le gustó. Sector cómic también manda saludos a Elizabeth. Bernardo Ortega dice: Green Lantern de lo mejor de la semana. Pude leer los diálogos invertidos sin verlos en el espejo y logran un efecto muy curioso. Kudos al letrerista, arte de Sharp y los colores de Olive, increíble. Dice que verte a él y le alegró su fea semana, Mr. Max. Buenas noches, cobachos. La demanda, la semana pasada Valentín ignoró mi mensaje, el muy vil. Perdón, Alejandro, no lo leí. ¿Creen que Marvel debería ponerse a hacer películas animadas de sus sagas o personajes? ¿Y cuáles serían buenas? Sí lo leí, ¿no? Creo. O lo leí, pero no lo dije en voz alta. Perdóname, Alejandro. ¿Creen que deberían de hacer películas animadas los de Marvel, así como lo hace DC? Pues hizo algunas en algún momento y no estaban mal. Hizo la de Doctor Strange, por ejemplo, la de Planet Hulk. No estaban mal. Creo que no es su fuerte, eso también hay que decirlo, ¿no? Y viene What If para Disney Plus, que es animada, entonces. Ahora, yo creo que tanto así como que tiene, no. Si quiere hacerlo, que lo haga. De nuevo hizo algunas en algún momento, no estaban mal. La de Spider-Man, de la última sí fue, ¿no? Spider-Verse no estuvo... Sí, a mí me agradó mucho la animación y bueno, la historia, a pesar de que yo estaba un poquito renuente porque estoy muy casada con Spidey de los 90. Entonces, como que toda la evolución que ha tenido el personaje me ha tenido un poquito renuente, pero ese Mike Morales y todo sí me cayó bastante bien y el... Y sí, como que sí me agradó. Sí podría seguir probando a ver cosas de Marvel. Va. Dice Bernardo, disculpa, don Armando, creo que el meme del Papa Francisco pensando Spider-Man lo vio, vale, porque yo le di like. Ole, pudieron ahondar en la controversia de Roger con la cinta que escuchan de aquí al final, en la que se escuchan a Otto Binder y Frank Miller. Parece que la cinta es real. Tom King dijo en el panel de DC Dome que su serie estaba basada en el universo de la serie de HBO, que de hecho se inspiró al verla. Sí, pues se nota. Lo de las cintas no tengo idea. Ok, yo tampoco sé de qué hablamos. Dice Carlos Rambert, el cacha. Vale, hablando mal de Garth Ennis por enésima vez. Qué bueno que no se gana la vida intentando vender los cómics que escribe. La neta. Cabrón. Antonio Aragón, dije que me gustó este cómic de esta pequeña historia. Dice Antonio Aragón, saludos cobachos, Valentina es como yo, siempre dice que después de leer algún título con más detalle tiene pendientes de hace 2 años. Sí, tengo algunos así. Dejen hablar a Elizabeth, te recomiendo empezar por Garfield, yo empecé así, dice Mr. Max. Por ahí está también Tintín, lo veías en el pasaje, Zócalo Pino Suárez. Perdón, Beta, no te estamos dejando hablar. Todavía no, yo llegué temprano a la sección en donde ya podré participar más. Dice el buen Raúl Valdés, dice que felicidades por la publicación de tu cuento. Ahorita nos tendrás que contar qué onda con eso. Gracias. Antonio, ¿han tenido alguna mala experiencia en una tienda de cómics? ¿Y cuál ha sido esa mala experiencia? Yo sí tengo una. A ver, pero no, bueno, mi trauma fue que tenía yo mi suscripción. No puedo creer que voy a decir esto al aire, pero bueno, sí es mi trauma de toda la vida. Yo tenía mi suscripción, estaba muy feliz, pero obviamente no podía ir por ella cada 8 días. Entonces, pero bueno, cuando iba, prometo que sí iba por muchas cosas, no solamente por un cómicito y así, ¿no? Iba por varias cosas. Y después, tristemente, me dijeron que las reglas de la tienda así no funcionaban y que iban a revocar la suscripción. Entonces, desde entonces ya con Amazon apareció y soy muy feliz. Qué fantástica sorpresa fue esa. La de Amazon, digo. ¿Ustedes quieren compartir alguna, muchachos? Pero siempre, generalmente siempre ir a una tienda de cómics es muy agradable. Sí. O sea, es raro que haya una mala experiencia. Dice, pero no entendí, ¿por qué no te cuidaron la suscripción? ¿Porque no ibas cada semana o qué? Algo así. Sí. O sea, el chiste era como que tienes que estar pues recurrentemente yendo por todo lo que va saliendo, ¿no? Digamos. O sea, yo tenía un amigo que iba cada 2 meses y tenía un cerro de cómics esperándolo. Y cuando iba, ni siquiera se llevaba todo, se llevaba 2 o 3 y dejaba guardados los siguientes 50 cómics. Yo nunca vi que, bueno, eventualmente creo que sí lo mandaron a la burger, ¿no? Pero durante mucho tiempo lo hice y no pasó nada. Francisco, ¿por qué hacías eso? Básicamente por tu amigo es que se tomaron las otras medidas, carnal. Porque había mucha gente como yo también, que de pronto teníamos talteros de suscripciones y de pronto decíamos, mira, me voy a llevar estos, guárdame los otros, ¿no? Aguántamelos ahí, y pues la tienda necesita comer, carnal, ¿no? O sea, ellos tienen que comprar en firme y tener lo el dinero siento, parado, Eli, creo no que mi amigo fue responsable de tu trauma. Muchas gracias. Sí, la verdad es que nunca he culpado a la tienda, simplemente que me sentí desterrado. A mi amigo. Ya tengo, es que ya también, tengo una imagen a quien culpar. Es que también hablar, por ejemplo, a mí por hablar de una mala experiencia en tienda se me complica porque trabajé en tienda de cómics, entonces también sé lo que se vive del otro lado, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y por otro lado, las malas experiencias que tuve en tiendas de cómics no son relacionadas con la tienda de cómics, sino lo que pasa dentro de la tienda de cómics. Entonces, no voy a ahondar ahí. No, bueno, yo puedo decir. Debería ser un programa donde sí ahondes en eso, pero bueno. Estaría interesante, porque aparte tienes todo lo que ocurre tras bambalinas. Total, ya, no es que exista la tienda ya. Sí. Ok. Dice Humberto Meléndez, saludos, Cobachos. Grata sorpresa, Elizabeth, ¿ya se incorpora semanalmente? ¡Chan, chan, chan! Ahora voy a hacer aquí la cápsula de tía Panini. Dale. Pues, ¿se requiere? Esta semana, por ahí vi que ya está, si no entiendas, por lo menos ya salió del horno una publicación que tendríamos que comentar en este programa. Pues. Yo espero la próxima semana. ¿La estás salvando? Ya, según yo ya está, ¿no? ¿Afuera? Está sí, en algunas... En algunos puntos ciudades. Ya empezó a llegar. O sea, eso quiere decir que ya está fuera. Entonces, La Espada Salvaje de Conan, el primer recopilado, debería de tener una mención en este programa. Pero sigamos con los comentarios antes de que, porque si no, nos vamos a quedar aquí 3 horas. I know. Como acostumbramos. Juan Carlos Gutiérrez, saludos a todos, amiguitos. En Fantástico del Valle, todas son malas experiencias, pero el satélite es una chulada, dice Juan Carlos Gutiérrez. Y ya el último comentario, Sector Comic, yo tenía suscripción. Primero un cuate iba por ellos y después me dijeron que ya no, que cambiara foráneo. Y pues ya mejor poco a poco estuve dejando de comprar. Porque definitivamente... El punto es no vender. Chán, chán. Y pues vamos a Marvel, que dice Armando que leyó muchas cosas muy buenas en Marvel esta semana. No, al revés. Leí menos que de DC, pero me gustaron mucho más que lo que leí. O sea, para empezar, salió el último número de Immortal Hulk, el 38. Yo me he cansado de decir, de nuevo, me va a pasar lo mismo que con Strange Adventures. Cada mes que sale el nuevo número de Immortal Hulk, digo que es la gran maravilla, que lo compren. Ya me estoy repitiendo, ¿no? Ya, a grosso modo... la corrida de Al Ewing y Joe Bennett termina en el número 50, ya estamos en el 38, ya va a terminar, ya estamos en el último arco y se nota, ¿no? Ya si lo pudieron, no le pudieron echar el ojo porque ya sé que van atrasados todos, pero aquí ya sabemos todo que el responsable, ligero spoiler, ya no es mi culpa, es el líder ya está dentro de la mente de Banner, dentro de este universo ficticio que él tiene, dentro de donde están todas sus personas alternas. El líder está ocupando ahorita a Green Scar, la versión de Hulk, de Planet Hulk, digamos, esta versión gladiadora de Hulk, y cree que está bajo control por todo lo que hemos visto en todos los últimos números, pero aparece ya el Devil Hulk, y entonces pasan, digamos, es que en serio no quiero echarles el spoiler porque sé que nadie está al corriente. Caramba, ya hablando muy en serio, yo creo que esta serie, estos 50 números de Al Ewing y Joe Bennett van a ser recordados en 10 años de una manera tan, tan entrañable, tan cariñosa como nosotros hablamos de Peter David en los 90, ¿no? Yo creo que es un run histórico. Me gustó desde el principio que es un run, es un enfoque no de superhéroes, no de acción, sino de horror. Es este terror tipo Cronenberg, de body horror, de casi grotesco, asqueroso, de cierta forma, que el dibujo de Bennett se presta, ¿no? La manera incluso en que dibuja Hulk, que es distinta a como lo dibujaban antes, digamos, al Buscema, por ejemplo, para agarrar un... Kieron Dwyer, por ejemplo. Entonces, es un Hulk hasta grotesco, monstruoso. Sí, me ha gustado mucho desde el principio. Y este número no decepciona. Creo que ya se nota que ya están todas las piezas en su lugar para el último arco. Y ya arrancamos, ¿no? Ya empieza la recta final. No puedo contar los días para que ustedes dos se pongan al corriente con esta serie y podamos platicarla. Caramba, como ñoños platicando de un cómic que amamos. Porque básicamente cada mes vengo yo a hablar solo de este cómic y creo que nadie me está pelando. La verdad es un gran cómic, es una gran serie, se lo recomiendo a todo mundo. Ojalá la puedan leer. No. Yo ya me estoy poniendo al corriente. No he llegado al 38. Pero ya leí el segundo. Mejor le pregunten qué número vas, ¿verdad? Porque eso va a echar a perder. Va a echar a perder el momento, ok. Pero ya voy. Ya le estoy avanzando, La verdad es que sí quiero llegar a al tiro para este último arco. Quiero ponerme. Porque sin Mortal Hulk, lo que es, pero es que es cierto, o sea, cada número que leo es porque no lo estoy leyendo. O sea, el arte de este... Yo, Bennett. Sí, el de Bennett. Los momentos en los que se transforma Hulk a Banner o al revés, todos grotescos, todos dolorosos, no, está brutal. Pero bueno, o cuando lo parten, así que lo tienen así... Bueno, ya. Sí, me estoy poniendo al corriente ya con el Mortal Hulk. A Francisco ni le pregunto por qué hasta quitó el volumen de su... Ok, muy bien. Entonces... pasando a otro cómic de Marvel. Anyway, yo de hecho quería hablar de un cómic que estoy seguro que no leyeron, estoy seguro que la gran mayoría de gente no leyó. Se habrán dado cuenta que Marvel está comprando licencias últimamente, pero a diferencia de Disney, que compra las de más de dinero, está comprando licencias medio eclécticas. Hace un mes salió Ultraman, recordarán, que ya es parte del universo Marvel, bueno, de la franquicia Marvel. Y ahora compraron la franquicia en cómics de Warhammer 40,000, perdón, que es una serie, es un juego que yo nunca he jugado, valga la redundancia, pero yo soy fan del universo por sus novelas, por sus cómics, que son un montón. O sea, yo la verdad asumo que la mayoría de la gente que nos está viendo y conoce de Warhammer 40K es por el jueguito de mesa, incluso por las figuritas, pero la verdad las novelas y los cómics son muy buenos. Dan Abnett es un gran autor, lo que me lleva al punto. No sé por qué escogió Marvel a Kieron Gillen para la primera miniserie del universo Warhammer en Marvel, porque yo sé que Kieron Gillen es muy fan del juego, del universo en sí, pero pues tiene cero credenciales. Creo que escribió un cómic alguna vez, pero mientras que Dan Abnett, que tiene un enorme pasado con Marvel, ha escrito muchas miniseries. Incluso cuando Boom tenía la franquicia de Warhammer, él fue el que escribió la mayoría de los cómics. Entonces no sé por qué no llamaron a Dan Abnett, pero bueno, ya cosa aparte. Es Kieron Gillen y Jason Burroughs, el que siempre dibuja los cómics de Avatar de Garth Ennis y algunos de Alan Moore. Tampoco estoy seguro que el dibujo de Jason Burroughs sea el adecuado para esto, pero bueno, si nunca han visto Warhammer 40K, es este universo futuro de... ocurre en el año 40,000 literalmente, cuando la humanidad ya completó un imperio galáctico, pero está atacada por todas partes, ¿no? La única certeza es que hay guerra todos los días, guerra todas las noches, guerra todos los días. No hay futuro, no hay esperanza. Y entonces dentro de este universo oscuro, o sea, es que es muy padre porque hasta la estética que manejan, las naves espaciales tienen forma de catedral gótica, los ultramarines, como le llaman ellos, tienen exoesqueletos que parecen armaduras medievales, no sé, inclusive todos los nombres de las organizaciones tienen nombres en latín. Bueno, los ultramarines son los adeptos Astarte, los mecha gigantes, los robots gigantes son los titanes, los inquisidores son el ordo heréticos. Es muy divertido, la verdad. La discusión de hace rato de cómics profundos o cómics divertidos, aquí hay cero profundidad, pero es tremendamente entretenido, te puedes pasar horas y horas leyendo. Entonces, ahora Marvel tiene la franquicia y la primera miniserie es Warhammer 40K, Carl el Magnífico, que es un ultramarín que aparece en varias series de Warhammer. Warhammer me queda claro que está intentando hacer un push para regresar al primer plano, porque inclusive sé que va a haber una serie en Prime de Eisenhorn, que es un inquisidor que había escrito Dan Abnett, ahí es una trilogía de novelas. Sé que va a haber una serie animada, no estoy seguro en qué plataforma va a salir, pero se están moviendo, ¿no? Intentan recuperar al público joven, yo asumo que los fans son nosotros, los viejitos que recordamos el juego desde los 90s y el siglo. El punto de todo esto es que no estoy seguro si este es el mejor número para lectores neófitos que no saben nada del juego, porque en vez de agarrar algo que se me haría un poco más interesante como la vida de los inquisidores, agarran la vida de un ultramarín que esencialmente es un soldado, y ahí sí, hay muchas batallas tipo Starship Troopers, hay mucha acción, pero la verdad es mindless action, se lee el cómic relativamente rápido, aunque lo que sea que aquí no quiero criticar aquí, ya no creo que hizo un buen trabajo, porque además no solo su encomienda es una historia, sino esencialmente introducir todo un universo a una nueva generación de lectores. Creo que se defienda, hay una parte que es demasiada exposición, hay muchos infodumps, de hecho copia la técnica de Hickman de poner diagramitas a mitad de la historia y poner mapas y más o menos ir explicando qué cosa es qué cosa. Creo que Hickman lo maneja mejor, con el debido respeto, pero bueno, se defiende. No sé si alguno lo leyó, la verdad yo me enteré que había un cómic de Marvel de Warhammer esta semana, y eso porque lo empecé a bajar, yo esto le hice un poca promoción, se me hace raro si es algo que quieren, empiezan a mover la serie de televisión, etcétera. Pero bueno, le di la oportunidad, no me arrepiento, sí voy a leer el resto de la miniserie, pero espero que las otras miniseries tengan otros escritores y otros personajes que no sean los ultramarines, porque la verdad, ultramarines es exactamente lo que se oye, un soldado de Starship Troopers peleando contra aliens, y eso es todo. Entonces es algo plano, un poco limitado el potencial, pero bueno, es entretenido este primer número. Sí, no, la verdad es que no ni sabía que estaba ese cómic, hasta ahorita que lo mencionaste, que lo tuve que buscar acá en Google. De hecho, espero haber puesto bien la portada, porque no estoy seguro. Pero bueno, sigue el evento de X of Swords, ¿no? Que sé que Francisco lo está leyendo heroicamente. No sé si lo leíste, compadre. Sí. Ah, bien. Sí, okay. Pues salieron otros tres numeritos esta semana. Parece que nos vamos a ir chutando de tres en tres. A diferencia de la semana pasada, que lamentablemente tanto X-Force como Wolverine no me emocionaron mucho, Marauders medianamente me entretuvo. La verdad es que esta semana los tres que salieron me parecieron interesantes, me parecieron divertidos de leerse. El primero fue Hellion 5, donde de pronto vemos que al buen Mr. Sinister se le ocurre esta idea en medio de una junta de del Consejo de Krakoa, que la mejor forma de que no mueran mutantes en el torneo es impedir el torneo. Entonces propone mandar a sus Hellions a robar las espadas al Otherworld de los campeones para que pues no haya torneo. Entonces el consejo dice, va, me gusta la idea, pero pues tú vas a tener que ir a liderar a tu equipo. A lo que Mr. Sinister obviamente dice, no, espérate, pues es que la idea es que vayan, no, es muy importante para que vayan sin la cabeza del equipo, entonces tiene que ir Mr. Sinister. La verdad es que el tono es de comedia absoluto, comedia incluso hasta de situación, la verdad. Entonces regresan a Impact, lo revivieron al final del día, no quedó muerto. Entonces hay como conflictos internos entre los personajes. Logran entrar a través de Avalon, parte de lo que han estado haciendo en estos números desde la semana pasada para acá, es que en cada número aparece como una guía de todos los mundos o todas las ciudades, digamos, que conforman el Otherworld, y en realidad es en estos infodumps que menciona Armando, que son gráficas y textos explicativos. Entonces, pues bueno, la idea es que van los Hellions a tratar de impedir el torneo. Es una lectura muy ligera, la verdad es que Seb Wells hace un muy buen trabajo. Y a mí lo que me sorprendió mucho, la verdad, es que Carmen Carnero está impresionante, ¿eh? Está como los mejores. Me atrevo incluso a decir nivel R.B. Silva y Pepe Larraz, súper bien. Carmen Carnero, me encantó lo que hizo. Me encantó además porque de pronto tiene mucha expresión corporal en los personajes, lo cual ayuda mucho. Entonces, bien, Hellions, la verdad es que muy leíble, muy disfrutable, muy entretenido. Y la ventaja que tiene es que, a diferencia de los otros que se enfocan más en un campeón y su espadita, aquí están pues echando relajo y no se lo toman tan en serio, entonces bien por ellos. Después salió el New Mutants 13 de Ed Brisson y Rod Reiss, la verdad es que también me gustó, tengo que decirlo, porque sabemos que uno de los campeones va a ser Dog con Warlock. Entonces, para los que conocemos a los New Mutants, sabemos que Dog, su poder mutante es entender todas las lenguas del planeta, pero no es un peleador, entonces ahorita lo están mandando básicamente al matadero. Entonces es como el conflicto de que Krakoa, por un lado, no quiere que vaya Doc, porque sin Doc no habrá quien lo traduzca ante el consejo, entonces Krakoa no quiere que vaya, y Ileana quiere entrenar a Doc. Entonces Ileana, que trae ahorita esta violencia, entonces está muy entretenido, la verdad también me gustó mucho, y Rod Reiss hace un buen trabajo, me recordó a esos viejos cómics de Chris Claremont y Bill Sienkiewicz. Eso para mí ya es decir bastante. Aguántame tantito porque me estoy ahogando. Sale, tú don't worry, tú échalos, compadre, tú no te preocupes. ¿Qué leíste tú, Valentín, de Marvel? Nada. Yo leí, no, sí, claro. Oh, pues. Para mí, nada más terminar, el tercero, que fue el Cable 5, es Jerry Dugan, Phil Noto, un Phil Noto que no le había visto en esta serie, la verdad, muy bien Phil Noto. Recordaremos que en el Ex of Swords, como en el preludio, vemos que los Summers están en esta nave que resulta ser una nave de la agencia especial SWORD, que es los guardianes de la Tierra contra las invasiones extraterrestres. Pero resulta que todos los agentes de SWORD que estaban en esta nave ya están muertos, porque hay un invasor alienígena que entró por una especie de puerta extraña, similar a las que tiene en Krakoa. Entonces, Cable se tiene que regresar para prepararse para el torneo, pero pues están investigando qué pasa en esta nave. Están Cyclops, Jean Grey y Cable. Entonces están averiguando qué onda. Al final tienen que apagar la nave, y la forma de apagar la nave es que pues Cable tiene que quitar su espada del enchufe, y ya regresa a Krakoa tanto Cable, y después llegan tras de él sus papás, y parece que hay algo raro con sus papás porque andan muy sonrientes. Es igual, los dominaron los extraterrestres. También me sorprendió, la verdad es que ninguno de los números anteriores de Cable me había gustado, en cambio este me divirtió mucho. Entonces, como tal, creo que esta semana estuvo mejor en cuanto a Ex of Swords. No recomiendo comprar ninguno tampoco, pero léanlo cuando puedan, o si lo encuentran en algún descuentazo, pues lléguenle, o si encuentran el TP de esta mugre descuento, pues igual no habrán perdido tanto dinero, ¿no? De 6 números que van de la serie, 7, si contamos el preludio, por lo menos hay 4 que están medianamente entretenidos. Entonces, no sé en qué balanza terminaremos con ella. Ya. Esta semana también salió el Amazing Spider-Man 50, que es el es un primer número de un nuevo arco o argumento que se llama Last Remains, los últimos restos. Realmente no es que sea un primer número que un poco gordo como lo anuncian, porque evidentemente continúa donde se quedó el número anterior, el 850, que realmente es el 49, luego por eso los nuevos lectores no quieren leer cómic. Es un número, sí es un número como de impas, o sea, sí es mira, las cosas quedaron así en el último número, y vamos hacia dónde vamos. Básicamente vemos a Kindred ya haciendo cosas, desentierra por ahí el cuerpo del capitán George Stacy porque se va a vengar del hombre araña, porque es muy malo, y deja que el Sinister le dispare por fin a Norman Osborn para limpiarlo. Básicamente lo que hacen no es que le quite poderes, ni mucho menos, porque supongo que realmente no tiene poderes pero Goblin, pero sí como que lo hace una buena persona, algo así, le quita todos los pecados. Básicamente ya cuando una vez que hace esto, llega Kindred y lo traiciona porque pues tipo malo, entonces lo que ellos hacen. Paralelo a, vemos al hombre araña yendo por ayuda con Doctor Strange, por ahí tiene sus pláticas con toda la orden de la red, también para ver cómo quedaron las cosas después del último arco. Y la gran revelación después de 50 números de Nick Spencer, pues básicamente lo que Francisco Espinosa nos había dicho ya la semana pasada. No lo dije yo, fue uno de nuestros escuchas, no recuerdo quién. Yo apostaba con que Kindred era Otto Octavius. Sí, cierto. Y me equivoqué. Sí, no estoy seguro si decirlo o no, pero si no quieren saberlo, quítense los audífonos un tantito. Kindred resulta que sí es Harry Osborn, como alguien lo había dicho. Yo la verdad no es que lo hubiera visto venir. Vemos que antes de revelar que es Harry Osborn, no solamente desenterró a George Stacy, también a Gwen Stacy, because reasons. Y obviamente todavía hay huesos, o sea, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero no han sido polvo todavía, y eso sí, el cadáver de Gwen tiene su diademita bien bonita. Dicho eso, el arte de Patrick Gleason, que se estrena en El Hombre Araña en este número, me causa un poquito de conflicto porque está muy bien, está bonito, está bien hecho, tiene un buen storytelling, incluso es un poco espectacular, pero su hombre araña no me parece particularmente icónico, pues no sé, se me hace muy genérico todavía su estilo de la araña, vamos, no es como si reconoces, puedes reconocerle como Colley, puedes reconocerle de Humberto Ramos, puedes reconocerle de McFarlane, el de Larsen, el de Buscema, el de Johnny, el de Sal, el de Ditko. Es Patrick Gleason que llega como para ser el nuevo titular de The Amazing Spider-Man, creo que no está todavía no nos presenta un hombre araña que tú digas, mira qué chingón está. Eso del titular ya está raro, ¿no? Porque se suponía que el titular era Ryan Oatley, y creo que de los 50 números que llevamos, dibujó 20. O sea, que está bien, la verdad es que Oatley a mí no me gustó en el hombre araña, ¿eh? A mí hubo números que me gustó y otros que no, pero, o sea, como titular hizo 20, o sea, tampoco sí. Es para... Pero Yeller el gran punto. Y creo que Patrick Gleason ya había hecho otro anterior en dentro de esta saga del Sin Eater. Creo que ya había, porque lo presentaron así como de, regresa, llega Patrick Gleason, y en este ya es como el anuncio de que se queda como regular. A ver, porque como es quincenal el cómic, en realidad lo que hacen es que hacen arcos como de 3-4 números, que lo avientan y después llega otro dibujante que se mete 3-4 números, por eso estaba... Sí. Cambio entre Ryan Oatley, Humberto Ramos, Mark Bagley llegó a ser alguno. Parece que va a estar Bagley también en el rotativo. Veremos. Sí, coincido. A mí mi bronca es, ya habíamos mencionado la semana pasada, que de pronto quedaron muchos hilos sueltos de este final de la saga del Sin Eater. El problema es que aquí se supone que los terminan, pero nunca sabemos por qué diablos el Sin Eater deja de tener los poderes del Juggernaut, como lo vimos en el número anterior. Entonces no sabemos si estos efectos de que roban los poderes cuando les dispara son temporales, lo cual pone en problemas el siguiente número, porque la idea es que ahora los poderes que se robó el Sin Eater ahora los tienen otras personas que van a ir en contra de Peter, y y no sé, habrá que ver qué pasa. A mí tengo que decir, cada vez que juntan a Peter con Doctor Strange hay algo que me emociona. En realidad no sé por qué, será que cuando era niño las historias que más cariño les tuve en algún momento era cuando aparecía Doctor Strange en El Hombre Araña, entonces no sé, veremos qué pasa ahí. Sí, nos están diciendo que dejemos hablar a Beta, en serio, pero es que Beta nos está acompañando ahorita. Ella hablará largo y tendido cuando... Pero sí, la vi como asintiendo algunas cosas. ¿Qué opinas del Hombre Araña? Porque te vi con ganas de decir algo. No. Bueno, del Hombre Araña no. Como decía, yo me quedé un poquito en los 90s. Y sobre todo también por la serie animada y todo, que era lo que pues, me volvía loca. Pero, no, y bueno, ¿qué puedo decir? Ahorita del Hombre Araña lo que más he seguido son las portadas de Campbell. Entonces, sí, no, porque cómics de la semana, pues nada más ahorita que lleguen a la parte un poco más de alternativo, no sé, de Panini, pues obviamente sí he leído un par de cosillas. Entonces, si se puede, pues claro que comente un poco de qué fue lo que leí. Pues yo insisto, claro que hablando, se puede. Hablando de, estamos en el momento Marvel, ¿qué salió esta semana, Cris? Bueno, tocando ya, bueno, parte de que fue el universo, bueno, para empezar, lo que yo pude leer ahorita fue Hit Girl, que ahora está, que viaja hasta el otro lado del mundo, a Hong Kong, entonces que tiene que ir a combatir a una triada, digamos, estas mafias de allá. Entonces está muy padre, la verdad es de que la historia me divertió muchísimo, o sea, de hecho aquí lo pueden ver un poco en exclusiva porque sale en un par de semanas. Bueno, creo que la próxima semana, ya oficialmente, entonces aquí lo pueden ver. La verdad, el arte me gusta mucho de Goran Parlov, que trabaja mucho con Millar, entonces la verdad es de que, pues bueno, ya estamos relacionados un poquito con su forma de arte y todo, pero y la narrativa que hace gráfica en este sentido, pero bueno, regresando un poco a la historia. Bueno, Hit Girl, que les digo, toda esta miniserie que ha salido como de capítulos desde, bueno, el pasado fue en Hollywood, y bueno, y que va viajando alrededor del mundo como a hacer sus misiones, me ha llamado muchísimo la atención y creo que pues es una forma de expandir un poquito más el universo de Kick-Ass, ¿no? En este sentido. Y bueno, la historia es muy recomendable, yo la verdad me divertí mucho leyéndola, tiene muchos aspectos interesantes que bueno, no andaré mucho para no hacer spoilers, la verdad a mí me parecieron detalles muy divertidos en este sentido de ella como tan segura y todo, de yo sola puedo con todo un mundo de estos como de la triada y todo este sentido, como que se me hace muy linda, aparte la forma en que la dibujan así cuando no trae el traje de Hit Girl, se me hace muy muy simpático, ¿no? Y todo de esta parte del cómic, ¿no? Entonces la verdad es de que Hit Girl, sin duda, lo recomiendo para la próxima semana. Ya se los robé para que ustedes no hablen de esto la próxima semana. De hecho, yo no leí. No. La verdad, muy recomendable. La verdad, yo me divertí mucho. Y obviamente tiene su buena carga de violencia. No tanto como The Boys, ahorita que hablemos de ello, pero sí, no, vale mucho la pena. Sí. Que, de hecho, esta semana o el próximo miércoles, el que sale es justamente La Espada Salvaje de Conan, que está basado, tengo entendido, en el ómnibus de Marvel que lanzó Marvel hace unos meses. Claro. ¿Ya tuviste esta chance de echarle ojo o todavía no? Uy, todavía no. No, ya lo vi a la distancia. Pude darle una pequeña ojeada, y bueno, claro, obviamente, tocando el tema, obviamente, de Marvel, yo me distraje con las cosas que leí yo. pero sí, no, ya es el gran lanzamiento esperado de la siguiente semana, y pues sí, la verdad es de que yo vi, les digo, el tomo rápidamente, y sí, fue de wow, no tengo que leer esto, ¿no? De hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de leer las grapas que estamos sacando de Conan el Bárbaro y todo, que bueno, la nueva serie de Marvel que empezaron a publicar de este personaje, que bueno, ¿no? O sea, sin duda, yo creo que les va a gustar, y más para el golpe a la nostalgia. Sí, no, de hecho, el especial bueno, no me acuerdo si le hicimos especial o no, pero sí hablamos largo y tendido del Conan de Jason Aaron, que sí. Ay, no, yo soy súper fan. De hecho, bueno, Jason Aaron, bueno, las cosas que llegó a publicar para Star Wars y demás, me encanta su narrativa, ¿no? Y creo que con Conan sí se vio perfectamente esta pasión que tenía, que él mismo dijo, ¿no? Que toda su vida había, pues, querido hacer algo de Conan y que cuando vio que Cebulski estaba ya como en búsqueda del escritor, fue así como de yo, por favor, ¿no? Entonces, como que un sueño hecho realidad y pues yo creo que lo plasmó perfectamente. No sé, de Marvel, ¿algo más que hayan leído? No, de hecho creo que yo tampoco, entonces nos vamos ya a Independientes, que salieron unas cosas también bastante bonitas. Armando, cuéntanos. Bueno, salió el nuevo número de Once and Future, finalmente ya termina el segundo arco, se acordarán que a mí me estaba gustando, pero sí ya como que ya tenía ganas de que terminara este arco para leerlo de golpe, y en efecto se lee mucho mejor. O sea, creo que sí se notan las costuras, son si se lee de golpe, sí se nota que convertir la miniserie original en serie ongoing sí lo pilló por sorpresa ligeramente a Guillén, como que no estaba completamente preparado para escribir esta historia, pero creo que al final se acaba defendiendo muy bien. Me gusta inclusive que se haya alejado el enfoque arturiano y se haya pasado a otra leyenda también británica, ¿no? Pero leyenda al final, otra leyenda que no sea la del rey Arturo, que es la de Beowulf en particular, la de Beowulf y Grendel y la mamá de Grendel. Creo que sí fue un poco largo leerlo mes tras mes. Primero Beowulf y luego Grendel y pues no estaba bien la madre. O sea, era un poco repetitivo, pero de golpe se lee mucho mejor. Y de hecho este número se lee muy bien, se deja leer con bastante gracia, porque ya no solo termina y concluye el arco, sino que ya se entiende por qué, ¿no? Ya vemos que Elaine, bueno, la chava que sí sabe lo que está pasando, está jugando un doble juego, está jugando, técnicamente es Nimue, es decir, es la amante de Merlin, técnicamente ayudando a Arturo, pero como que está ayudando también a, por ejemplo, en este número ayuda a que el protagonista, porque ya recordarán que él está, es como que la encarnación, el avatar de Galahad, ¿no? Entonces, de Percival, perdón. Entonces, ¿cómo vas a vencer? Percival no tiene nada que ver cómo vas a vencer a la madre Grendel. Bueno, con este embrujo vas a estar haciendo lo mismo que Beowulf en la leyenda, ¿no? Un detalle muy bonito que me gustó es que te mencionan que un Merlín, porque ha habido varios Merlins a través de la historia, fue el que encerró la leyenda de Beowulf en este pergamino. Entonces, por eso, mientras que la leyenda de Arturo fue por tradición oral, ¿no? Entonces, por eso todos los niños crecemos, ¡ah, historias del rey Arturo! Ya está, hay películas de Disney, etcétera. Todo mundo sabe del rey Arturo y sus caballeros, pero Beowulf, a menos que seas ñoño y muy académico de la lengua inglesa, lo habrás escuchado, pero de ninguna manera has leído el poema, ¿no? Y habrás visto la película de Gaiman, pero hasta ahí llegas, ¿no? Entonces, me gustó que por eso están tan encabronados los personajes, ¿no? Porque llevan encerrados más de 1,000 años. Entonces, ahora que finalmente se han escapado, pues tienen este problema, ¿no? Y el punto de todo esto es que ya vemos lo que está haciendo Merlín y lo que está haciendo Elaine, ¿no? O sea, están juntando varias leyendas que no todas tienen que ver con Arturo, ¿no? Arturo es como que uno de los villanos, uno de los, digamos, antagonistas, no villanos, no es tan blanco y negro. Entonces me gustó mucho, ¿no? Creo que en un número de alguna manera logra rescatar un arco que de por sí se dejaba leer muy bien, pero este número me encantó. Y de nuevo, ahora que Guillén ya sabe que es serie regular, creo que ya tuvo tiempo para sus ideas. Y el siguiente arco, no sé si va a salir el siguiente mes o si va a tomar intermedio, porque de hecho no lo anuncian. Creo que el siguiente arco va a estar un poquito mejor escrito para que desde el principio enganche más. Aunque, de nuevo, yo este cómic, igual que los otros, lo he recomendado desde que salió. Me ha gustado cada número de este segundo arco, pero te digo, creo que sí se notaba, ¿no? Que como que Guillén le cayó de sorpresa que, ya necesitan otra historia, pues yo le voy a hacer el próximo año, pero bueno, ok. Entonces, la recomiendo mucho. No, y creo que ese pequeño detalle se nota sobre todo porque no hubo mes de descanso entre el 6 y el 7. O sea, como que sí lo sacó muy express. Yo todavía no releo este arco completo, o sea, te sigue seguidito, nada más leí el último número, pero también me gustó bastante. Yo creo que una de las cosillas, de un detalle bastante bobo que me latió bastante, fue la manera en la que muere uno de los personajes, porque se ve muy realista la reacción de que se pone acá todo catatónico de no quiero morir. Está muy tonto, pues, y aparte es un personaje bastante intrascendente. Quise decirlo así para que te quede a la gente, ¡ay, cuál quiero leer el cómic! La verdad es que aquí el arte de Mora, creo que a mí sí siento que un pequeño bajoncito, sobre todo en el 7 y 8, aquí vuelve Mora tal como, bueno, a mí me gustó bastante el trabajo que hace, y pues las historias, digo, evidentemente por ese epílogo que nos dejan, evidentemente sí ya tiene planes bastante, aparte bastante ambiciosos, Guillén, entonces esperemos que lo trabaje bien. Coincido con todo, igual creo que el problema de este segundo arco, un poco como lo menciona Armando, creo que más bien la onda fue, le dijeron, no, ya vamos a hacerlo mensual, vamos a hacerlo ongoing, entonces esta segunda historia creo que la estira demasiado, o sea, lo que te cuenta en 6 números te lo puedo haber contado en 3, ningún problema en realidad, y es donde creo que está la bronca, porque sí se ve, lo que a mí me gustó mucho este número es que sí hay un plan, o sea, sí Guillén sí tenía planeado seguir la historia, sí tenía planeado que fueran otro arco y seguir avanzando, solo que tal vez no era tan seguido ni justificar el ongoing, ¿no? Entonces, por eso tuvo que estirar un poquito esta, pero al fin nos deja ver cuál es el plan a seguir, por qué estos dos mitos surgieron, o sea, porque a final de cuentas el que de pronto sacaran a Beowulf de su encierro no fue casualidad, o sea, sí había un plan detrás, e incluso maneja este arquetipo jungiano con los mitos británicos, que también me gustó bastante un poco cómo lo maneja, ¿no? Los hilos parecidos que unen las mitologías de las islas británicas. Entonces, bien por Kieron Gillen, como dice Armando, lo hemos recomendado desde que salió, bien por Dan Mora, excelente. se aventó un portadón este mes de miedo, y además, pues bueno, los interiores son espectaculares, como suele acostumbrarnos Dan Mora. Entonces, bien por el Once and Future, y espero que ya que tienen 12 números me saquen un oversized hardcover, que es lo que necesita ese maldito título. Sí, en tamaño grande el dibujo de Dan Mora se ve precioso. Sí, sí, sí, valdría mucho la pena, no solo por el guión. Incluso las portadas, que creo que no las hemos mencionado, pero que tienen este diseño, que está muy bien dividido en vertical y dos cuadros, están, vamos, el diseño están muy fregones, y las portadas de Mora están poca madre. Entonces, y el manejo de negros muy, muy dado al barroco, con su manejo de claroscuro, digamos, este sacar la figura en colores brillantes y todo lo demás en negro, hace que el diseño, y que además tiene con historia. Sí, escúchanos, boom. Queremos un oversized hand. Deja tú, que los escuche Panini. O algún editorial que lo traiga. Ay. Ay. Hombre, son buenas historias que deberían de conocer la gente por acá. Deberían, ¿no? Yo digo que sí, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, mencionaban historias para empezar a leer cómics o historias que fueran sencillas. Creo que Once and Future podría perfectamente recomendárselo a cualquier lector, casi casi de cualquier edad. Sí es un poco violenta, sí es un poco gráfica, pero no hay nada... que no sea entendible dentro de la misma historia, es dinámica, es impresionante. Las relaciones entre los personajes, la abuela y el nieto, sin duda, para cualquier público. Sí, no, está genialísimo. No hay ni por dónde hacerle. Ahorita la tía Panini va a hacer su gesto de estaba apuntándolo. No, ya saben que el tío Panini ya lo está escuchando todo. Siempre está un ojo así, ¿dónde estamos hablando? Bueno, pues, okay. Pero bueno, ya pasando a otro título. De hecho, me sorprende que de los cómics independientes que leí esta semana, ninguno fue de Image. El siguiente es una nueva serie que salió de Aftershock, We Live, el número uno de los hermanos Iñaki, de los hermanos Miranda, perdón. Iñaki Miranda es el que nosotros conocemos, que ha dibujado a Harley Quinn y ha dibujado varios cómics de DC y varios de ingleses. Pero su hermano Roy es ese otro español, por supuesto, pero él es músico. Él nunca tenía nada que ver con los cómics. Este es como su primera aventura en los cómics. Él ayuda en el guión, obviamente Iñaki el que dibuja el resto del cómic. Es una serie básicamente ocurre en el año 2084, en el futuro cercano, en que ha habido una serie de catástrofes naturales que han devastado a la humanidad. De hecho, han sido tan tremendas las entre huracanes, enfermedades, etcétera, que hasta los animales se han mutado en cosas que... De playa nada de que la madre naturaleza está en guerra contra el ser humano. Y parecería que la humanidad está a punto de la extinción cuando nos llega una esperanza de las estrellas, que nos llegan un mensaje de una raza extraterrestre que nos dice... Pues se van a morir, entonces les mandamos una oportunidad. Nos envían 5,000 collares a esas 5,000 personas, uno para cada persona, obviamente se lo ponen. Cada estas 5,000 personas van a ser rescatadas y las vamos a llevar a otro plan. Entonces, por supuesto, la humanidad decide, pues vamos a dársela a niños, son nuestros futuros, como diría la canción de Michael Jackson. Entonces, la historia en sí consta en de el viaje de dos niños, bueno, se juntan con varios otros niños a uno de estos puntos de recolección, donde en 5 días... la nave alienígena va a llegar y va a rescatar a esta gente, ¿no? Para el resto de la humanidad se va a morir, pero esto es... Entonces, por supuesto, es un viaje en camión, porque la analogía de los ciertos golpes, y por supuesto, a pesar de que es el número uno, algo pasa. Entonces, el viaje que tendría que haber durado un día, recuerden, la nave llega en un par de días, pues el camión es destruido, entonces tienen que pasar a través de la jungla y hay un montón de animales que los quieren matar, etcétera, etcétera. Entonces, la serie va a ser de cómo van a llevar a todos estos niños al aeropuerto, ¿no? Al espacio puerto. Pero lo que sea cada quien, se nota que estos sí tienen cierto oficio a la hora de escribir, porque desarrollan a estos niños, porque la verdad, yo una serie que va a ser protagonizada por niños no me atraía. La verdad, me encantaron todos los personajes, me ganaron de inmediato. El protagonista que quiere ser superhéroe, cuando sea grande, su hermana mayor, que cuando muere su madre, a pesar de que ella también es niña, bueno, pues de alguna manera ella se convierte en la madre sustituta de este pobre chavito y lo va protegiendo. De hecho, el que tiene el collar es el hermano pequeño, no ella. Ella lo va a llevar al aeropuerto y ahí se va a quedar y ahí se despiden. El hermanito no sabe esto, ¿no? Él cree que la hermanita lo va a acompañar. Pero en el mero camión conocen a otros niños. De hecho, uno de ellos muere medio grotescamente. Entonces, la verdad, está muy bien escrita esta serie. Para haber sido un primer número, la verdad, me encantó. Yo asumo que por la premisa esto va a ser una miniserie, aunque en ningún lugar te lo están explicando. No creo que sea ongoing. Pero la verdad me gustó mucho, yo se la recomiendo a gente, para la gente que nos preguntó, esta no se la recomendaron a una niña de 7 años, porque sí hay ciertas escenas mediográficas. Pero lo que sabe que aquí se nota que Iñaki Miranda está inspirado por el guión de su hermano, porque le echa unas ganas al dibujo tremendas. No es un double size, pero tiene más páginas de lo normal. La verdad, yo lo estaba viendo en mi pantalla y qué maravilla, sí tengo ganas de comprar este cómic, o sea, tengo ganas de comprar la grapa. Y por supuesto, cuando salga el copilado, como dicen acá, comprar el dibujo, aun si la historia hubiera sido mala, el dibujo me habría encantado. Pero bueno, ya está recién mi recomendación de la semana. Ya semana ya lo hemos dicho, ¿no? De alguna manera, Aftershock y Boom le están quitando el pastel a Image. Cuando hay un nuevo número uno o nueva serie de cualquiera de estas dos editoriales, yo le echo el ojo. No todos me han gustado, pero la verdad sí, todos han sido interesantes. Entonces, la verdad, son cosas que sí me interesan. Yo inmediatamente que veo que hay algo nuevo de ellos, lo bajo. Y la mayoría de ellos sí los he comprado a fin de año, sí lo pudieron echar. La verdad es que yo no vi el título en mi lista, entonces no ni me enteré que salió. Pero siempre es bueno tener la recomendación para... Busca la portada y súbela en Twitter, porque está muy, hasta la portada está muy bonita y sí valdría la pena. Ya la subí. Sí, está muy bonito. Está muy, muy padre, todo verde con los dos niñitos al centro. Sí, yo tenía ganas de leerlo, o sea, sí lo vi en la lista, pero ya no llegué. Pero sí le voy a echar un ojo. Como dices, de pronto en ese terreno independiente hay cosas, y que ojalá Panini preste atención a este tipo de material, porque es muy buen site. Sí. Y bueno, ya el último cómic de independiente que leí esta semana fue The Dark Horse. Te digo que no leí nada de Image. Fue el regreso de True Lives of the Fabulous Killjoys. Se acordarán que hace 10 años, Gerard Way, el de The Umbrella Academy, con My Chemical Romance, su grupo musical, sacó un disco que era Danger Days, que tenía que ver con The Fabulous Killjoys, estos personajes, y luego, a partir de ahí, sacó una miniserie con Sean Simon, la verdad, bastante bonita, con dibujo de Becky Cloonan. No, o sea, no era necesario escuchar el disco, ¿no?, para entender la historia, pero bastante locochona, bastante entretenida. Pero de hecho, la historia que sale en el álbum, en el disco, perdón, termina en el cómic. Entonces yo no sabía que iba a haber una segunda historia. Yo la bajé con cierto escepticismo y la verdad me gustó, me encantó, lo que sea cada quien. Me recuerda a esos cómics raros de británicos de Peter Milligan, los 80s, como Johnny Mnemo, te acordarás, Francisco. O no sé, la Tang Girl de Jamie Hewlett. El tipo de cómics locochones, porque con esa estética ponqueta. Desde el dibujo, porque para empezar, tristemente no regresó Becky Cloonan al dibujo, pero sale tengo que checar, Leonardo Moreno. No conozco su trabajo, honestamente, pero me ató. No sé qué otra cosa ha hecho, pero lo voy a empezar a buscar si es que ha hecho otra cosa. No creo que este sea su primer trabajo, porque la verdad se ve muy bien hecho, la verdad. Esencialmente, bueno, si recuerdan, en la miniserie original hubo una guerra, tipo Crisis on Infinite Earths, iba a haber algo que destruía el universo. Había distorsiones en la realidad. Para hacerles la historia rápida, hay una guerra y ganan la guerra. Y aquí es lo que pasa después de la guerra, que es... ¿Qué creen? Gracias por el trabajo, pero ya no necesitamos superhéroes, entonces necesitamos que regresen a sus vidas ordinarias, mundanas, normales, y como que no quieren, pero no les queda de otra, ¿no? Entonces, el protagonista está a mitad de la historia, es un chavo igual que nosotros, es una vida bastante monótona, bastante aburrida, pero sus discos de los Ramones están desapareciendo. Entonces, de repente esto lo encabrona tanto que no, ¿qué está pasando? Y el hecho que desaparecen sus discos de los Ramones le hacen que recuerde quién era él, ¿no? Que él es el mero, mero, el líder de los Killjoys, que es esta banda punqueta entre mezcla de Mad Max y Videodrome medio rara que inventó Gerard Way. Entonces, bueno, yo la verdad recomiendo mucho este cómic porque Gerard Way tiene esta reputación, se la ha ganado pulso lo que sea que a quien, de ser como que Grant Morrison wannabe, pero aquí, igual que en las primeras miniseries de Umbrella Academy, creo que sí la hizo, a diferencia de los Doom Patrol que ha hecho Animal, aquí creo que sí se nota, a lo mejor porque no son sus propias creaciones, sus juguetes, igual que Umbrella Academy, de Doom Patrol, creo que aquí sí tiene cierta libertad de hacer lo que se le da la gana y se nota, creo que sí hay cierta libertad por parte del guionista, y eso un lector se da cuenta, ¿no?, cuando un guionista está disfrutando su propio trabajo. Entonces, la verdad, lo recomiendo con el pequeño asterisco de que tienen que leer la miniserie anterior porque de por sí es un cómic locochón. Aún leyendo la miniserie anterior no van a entender todo, pero sí ayuda mucho leer la miniserie anterior. Son solo 6 números, no es tan difícil encontrarlos. La verdad, si recuerdan, si alguien por aquí leyó la miniserie y viendo sus caras, parece que no. Pero si alguien que nos está escuchando leyó la miniserie y la recuerda con cariño, no se van a decepcionar con esta nueva miniserie. Yo, la verdad, de nuevo, la vi con escepticismo, no quería que me echaran a perder. Recordaba de la primera, pero me gustó mucho. Es el primer número, todavía no sabes cómo va ahí, pero me gustó mucho este primer número. De hecho, la miniserie la publicó Kamite, ¿no te tocó hacer nada ahí, Armando? Me tocó hacer un par de... Ya es que al final de los cómics de Kamite ahí escribe cualquier babosa que tiene. Era más de My Chemical Romance de lo que escribía, creo. Sí. Ok, sí, porque según yo es de los que sí completó, como bien dicen, nada más eran 6 números, entonces son fáciles. A mí me pagaron por los 6 artículos, es lo que me importa. sí, pero digo, por si hay gente que lo quiere leer. Que seguramente sí lo pueden encontrar en las... Antes tienda Vida, ahora tiendas Kamite. Seguramente estarán por ahí. Yo sí están abiertas ahorita, ¿verdad? ¿Mandé? Sí están abiertas en la pandemia. Fíjate que eso sí no sé. Es que según yo nada más... Está es la que de, pregunta la de, honesta, yo no sé. Está la del Zócalo Pino Suárez. Sí. Pero no sé si estén permitiendo el paso. Pero sí, la miniserie la leí hace mucho tiempo. La verdad es que me gustó, pero tampoco me voló la cabeza, no llegó al nivel de Umbrella Academy, entonces la tengo como almacenada en ese lugar. Ah, no, de acuerdo, es mucho más entrañable Umbrella Academy por los personajes. La otra sí se notaba que era, quiero poner algo locochón, sin sentido, que también es válido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. A mí tal vez no me agarró en el mejor momento, de nuevo la tengo por ahí y en mi recuerdo está almacenada. Esta semana quería leer este número, pero pues tampoco llegué, pero me pondré al día con los siguientes números que vayan saliendo. ¿Qué más leyeron ustedes? Bueno, si yo puedo comentar de Panini. Sí, claro. De Panini. No sé si ya tuvieron la oportunidad de leer Star. La verdad es de que, bueno, a mí me encanta Millar todo lo que ha publicado y que, bueno, ahorita ya con el sello de Netflix, que próximamente nos amenazan con muchas series que tendremos otra vez el mundo del cómic en televisión o en la pantalla. Pero esta historia a mí en lo personal me encantó. Yo no lo había leído y ahorita que tuve oportunidad de leer el cómic y todo, la verdad me encantó en este sentido. Se llama Starlight, el regreso de Duke McQueen. Me acuerdo del apellido, pero no del nombre. Pero empieza muy bien, o sea, habla de un hombre ya mayor, o sea, ya como retirado de su vida y todo, pero con flashback de una aventura que tuvo en el espacio, ¿no? Que pues él era aviador en el ejército y de pronto en un accidente espacial cruza a ¿cómo se llama? No es un portal, es como un agujero negro, un agujero de gusano, y llega a otro mundo, ¿no? Y en este mundo, pues es un héroe, ¿no? Lo salva de un tirano y todo, y pues lo tratan como pues, un héroe y que quieren que esté que se quede con ellos, pero por amor regresa a la Tierra. Y pues obviamente en la Tierra lo tratan de un loco, ¿no? Desquiciado, y pues vamos, nada, ya en esta historia pues te van hablando de que ya como un hombre retirado, pues ni siquiera sus hijos le creen de sus aventuras que tuvo espaciales, ¿no? Y pues por cuestiones del destino, pues llegan a pedirle nuevamente su ayuda en este planeta. Y pues él siendo ya un adulto mayor y todo, de así que dice, oh my God, o sea, pues ¿cómo pretenden que yo haga algo si ni siquiera puedo subir las escaleras sin cansarme casi casi? Pues atreve, ¿no? En tener esta como nueva aventura en su vida y todo. Y hablando de cómics profundos, creo que en ese sentido Millar sí maneja muy interesante el guión, ¿no? O sea, porque conectas perfectamente con este personaje, con McQueen, y sí te da esta vuelta, ¿no? Este sentimiento de cómo pasa de ser un hombre ignorado que lo tiran de loco y así de que, ay, sí, tus hombrecitos verdes que viste en tu aventura espacial, pues como otro lado de la moneda, pues él es un héroe, ¿no? Y que lo tienen así, como lo mejor que puede haber, ¿no? Y habla un poquito de este sentido de cómo hay veces que cuando creen en ti, bueno, que a veces necesitas como empujón, ¿no? De que la gente cree en ti y te mueve a hacer cosas que tú creerías imposibles, ¿no? Entonces, la verdad es un cómic muy lindo, la historia está muy padre y pues sí tiene, pues como toda aventura de ciencia ficción, sí, sí, a mí sí me volvió un poquito loca. Sí, yo no soy tan fan de Millar como tú, pero esa miniserie en particular me gustó mucho, sobre todo porque la dibuja Goran Parlov, el mismo de Hitler, uh-huh, que mencionaste hace rato. Así es. Y es maravilloso su trabajo, ¿no? Se nota que, o sea, obviamente es un tributo a Flash Gordon, de la misma manera que Adam Strange es un tributo a Flash Gordon, estos héroes de la Tierra que por alguna zona caen en otro planeta y se convierte. Y aquí tienen vida ordinaria, pero ya son superhéroes casi casi. A mí me gustó, uh-huh, muchísimo esta serie, me da gusto que la hayan traído a México. Me parece que nuestro amigo Alberto Calvo es el de la traducción, ¿no? Así es, él fue quien hizo la traducción y tiene muy buena introducción que también tiene. Ah, no, fue Hetfield, perdón, que también hace la traducción ahí. Ok. Es pasta dura, ¿no? El que enseñaste, ¿lo puedes sí, mostrar la espina otra vez? Sí, está sí, muy sí, bonito, la verdad. Sí, sí, vale mucho la pena. Sí, la verdad está muy padre. Sí, y tiene las portadas variantes, entonces está muy, muy, muy bonita la edición. Y yo también había escuchado que iba a salir ya la película, ¿no? En 20th Century Fox, a ver cuándo sale. Ojalá les quede bien. Tienen los derechos, pero realmente nunca empezaron no pasaron de la preproducción. Y Millar comentó hace no mucho en Twitter que básicamente están esperando que caduquen ya para traerlos a Netflix. Claro. Sí, porque de hecho esta miniserie ahorita está llegando a México, pero ya tiene como 5 o 6 años que salió, ¿no? Ya es cosa antigua. Sí, sí. Ya tendría que haber sido la película. Sí, va a salir. En efecto, sí hubo un problema. De hecho, es la segunda edición ya. Panini ya la había publicado antes en Grapas. Y esta es una edición. Ahora, en pasta dura, bien, bien bonita. De hecho, puedes mostrarlo otra vez, Eli, porque justo cuando la estabas mostrando, salió Armando. Ah, perdón, y platica, Beta, para que esté la cámara contigo. Ah, ok, bueno, ahorita que ven la cámara, espero que me visualicen, el cómic. Pasta dura. La verdad está muy padre la edición y tiene las portadas variantes que también, bueno, como todas las publicaciones que usualmente sacan en Panini, pues tiene ese extra, ¿no? De los volúmenes que uno puede ver, ¿no? En este capítulo. Entonces, sí, obviamente es la serie completa, ya todo lo que, digamos, que el compilado como tal. Entonces, sí, sí es una recomendación. Este ya está en la venta, salió la semana pasada, si no me equivoco. Entonces, ya lo pueden conseguir. Y la verdad, si son amantes de la ciencia ficción, yo creo que les podrá llamar mucho la atención. Sí, no, es de esos cómics que aparte están bonitos, como estos que Mila de repente escribe sin tanta ambición, pero más del corazón, con cariño, pues. Sí, sí, no, y aparte que tiene estos como, o sea, aparte de la aventura principal, que tiene estos como flashback que alimenta la historia, o sea, a mí eso me encantó, ¿no? Y te hace conectarte con el personaje, ¿sí? Sí, sí, sí, de acuerdo. Qué más, Beta? Eso fue lo que yo leí. Okay. Ya estuvo. Ya. ¿Los comentarios finales del público? Espérame, también salió el número 3 de Seven Secrets, de Boom, esta serie de Tom Taylor y Daniela Di Nicuolo, que no sé por qué no están leyendo, porque ustedes que aman a Tom Taylor, no sé por qué, que como recordarán, la idea es que es como esta sociedad secreta que cuida a 7 secretos que aseguran al mundo, y cada secreto está cuidado por una pareja. Bueno, en este tercer número ya vemos que el hijo de los guardianes del séptimo secreto tiene que pasar por unas pruebas para convertirse en el guardián del secreto, porque su padre, que era el otro guardián, fue asesinado en números anteriores. Entonces él tiene que pasar por estas pruebas. Sigue estando divertido, sigue estando muy bien escrita, bien llevada. El dibujo de Daniela Di Nicuolo, la verdad es que excelente, tiene este estilo como de serie animada, y además el color también le queda súper bien. Entonces lo recomiendo mucho, sigue siendo una lectura muy ligera, de nuevo regresando al rollo de si tiene que ser profundo o no. La verdad es que este es básicamente entretenimiento del más claro, y creo que lo logra bien, la verdad lo lleva bien. Los personajes ya se vuelven entrañables para uno, ya a uno le empiezan a interesar qué va a pasar con ellos. Entonces sigue esta serie de Boom, y salió el primer número de una serie. Espera. Ah, ahora sí lo leíste, muchachón. Ya leí los 3 números. Ay, ya. Qué bonito. Sí, cumplo promesas, me tardo, pero las cumplo. Oye, fíjate que sí es cierto, está muy entretenido. El primer número se corta muy mal, o sea, no sé si estaba planeado así, pero sí fue así como un, güey, qué bueno que ya tengo el otro para leerlo, porque probablemente, yo no sé por qué tú se le seguiste leyendo, porque en el primero no conectas con ninguno de los personajes, o sea, como que apenas están contando. De verdad, o sea, yo apenas estaba como entrando en el mundo. El número que más me gustó fue este de Dial de las Pruebas, y no sé, me está latiendo un chorro, pero quisiera que me contaran también esta de los papás. O sea, sé que se van a estar contando, me imagino, de manera así un poquito el pasado y un poquito el presente, pero sí, en la historia de este Siegfried y Eva, les quiero entrar, que ellos ya me cayeron muy bien. Es que creo que lo bonito es que sí crea una mitología lo suficientemente vasta para contar varias historias. Tiene historias del pasado, de otros guardianes, porque cada secreto tiene sus guardianes, de las cabezas de esta, llamémosle secta o de esta logia, o lo quieras llamar. También se ven interesantes el líder, como con su máscara veneciana, etcétera. O sea, creo que hay mucho de dónde escoger. Creo que lo más flojo es el protagonista, pero está lo suficientemente bien como para seguirlo leyendo. Entonces, mira, como buena serie de Boom, mande. Va muy entretenida. Exacto, es que es eso, es entretenimiento puro y duro, y creo que vamos bien, está bien narrado. Image sacó el primer número de una serie que se llama Commanders in Crisis, de Steve Orlando y David Otinto. El cómic tendríamos que saber por dónde va cuando el texto de apertura lo hace Dan Didio, obviamente haciendo esta apología de los grandes eventos. Para él, lo que vale la pena de los cómics son los grandes eventos. Entonces, creo que si leen esa introducción van a poder entender mucho de lo que ha estado mal en DC durante muchos años. ¿Te gustó? No. ¿Te gustó el primer número? No me parece malo. Creo que no yo intencionalmente no quise hablar de eso, porque yo también la premisa no se me hacía interesante, pero bueno, lo bajé. Y en efecto, lo primero que veo, bueno, después de la portada, es Dan Didio, su nombre, dándonos, explicándonos por qué las crisis deben... Ay, Dios mío. O sea, no, por más que pensar, no se me ocurre algo que me alejaría más de un cómic que Dan Didio recomendándome. En efecto, lo logró, porque la verdad quiero saber de eso. Pero, ¿sí lo leíste el cómic o nada más leíste la introducción? No, ya por puro, ya sabes que soy masoquista, entonces sí, me lo eché completamente. O sea, es esta premisa que básicamente superhéroes, o sea, son nuevos, pero son análogos de superhéroes bastante evidentes. Hay un Superman, por ejemplo, más o menos, que sus tierras han sido, sus universos han sido destruidos por alguna crisis, que no usan la palabra tan torpemente, y ahora se han juntado en este mundo 5 o 6 héroes que forman su propia Liga de la Justicia. Son todos supervivientes de universos destruidos, y el punto de ellos es que no, intentamos que nuestra tierra no se fije esta cosmic sepsis que le dicen que destruye los universos, ¿no? Para que no nos vean y nos van a dejar en paz. Pero se dan cuenta que hay un asesinato y la protagonista, que no es superhéroe tanto, sino más investigadora, tipo Oracle, tipo Barbara Gordon, descubre algo que le da a pensar que a lo mejor sí no está viendo la cosmic sepsis, entonces de ahí empieza el número. No se me hace malo, se me hace una premisa un poco, quizá demasiado derivativa, entiendo que es intencional, pero quizá demasiado. Le di el chance honestamente porque a mí me gusta lo que escribe Steve Orlando normalmente, pero no sé si fue honestamente la recomendación de Dan Didio o qué, pero hay algo que no me gustó del cómic. Creo que el dibujo tampoco le ayuda. Me gustó el dibujante, pero creo que no es apropiado para este tipo de historias. Es demasiado, demasiado alegre, si me entienden. No es como que el tipo de historia que está contando Orlando. No sé. Yo por eso intencionalmente no lo recomendé, porque la verdad no me gustó y no quiero que me acusen nada más de hater, pero creo que a ti te gustó más que a mí. Creo, o sea, tanto así como que me gustó, tampoco llegaría tanto, pero sí me intrigó lo suficiente como para leer los siguientes números. Concuerdo en que el dibujante queda corto. Yo creo que el estilo sí va por ahí. O sea, yo más bien pensaba en un Dan Mora, en una Carmen Carnero, en este estilo contemporáneo del cómic de superhéroes, pero al final de cuentas todo lo pero que... Pero Dan es Mora está mucho, ¿no? Está en otra liga, Dan Mora, ¿no crees? No, va, todos los que mencioné están en otra liga, pero en este caso particular es que es un cómic de superhéroes arquetípicos, es superhéroes, o sea, hemos hablado, por ejemplo, de Umbrella Academy, aprovechando que mencionabas hace ratito a Gerard Way, porque lo que él hace es como aprovecha las convenciones del género superhéroes para hablarte de otras cosas o para un poquito volver poner estas ideas estridentes que hacen que se vuelva algo novedoso, ¿no? Un poco el problema que tiene este cómic es que no hay absolutamente nada novedoso, aunque hay ciertos conceptos interesantes ahí, pero se quedan en eso, en conceptos interesantes que no terminan siendo grandes cosas. Quizás este los poderes de uno de los personajes, ¿no? La Quantum Seer es interesante, porque de hecho no te lo acaban de explicar bien, porque por eso es puesto física cuántica, es casi como magia, ¿no? Sirve para lo que el escritor desee. Estoy de acuerdo contigo, pero es que no sé si pretende ser un cómic que es tributo, no tanto de Dan Didio, pero de los cómics de esa época, y creo que Orlando lo logra también, que estoy leyendo un cómic de Dan Didio y la verdad no es mi manera favorita de pasar una tarde, la verdad, entonces la verdad no me convence. Coincido, de nuevo, creo que aquí la onda es ver a dónde lleva la idea, porque de nuevo, hay conceptos, hay semilla que a mí me llaman la atención, menciono algunos. La idea de estos superhéroes es que sí, todos son de distintas tierras, que este personaje central más richardsiano, que es una mujer, los junta en esta última tierra para evitar que la crisis llegue a este mundo, porque se llama Crisis Commando, el grupo. Uh-huh. Entonces, cada uno en su propia tierra era un presidente, pero además era un presidente que representaba alguna minoría, ¿no? Entonces el Superman era el primer presidente gay de Estados Unidos, de su planeta. La Quantum Seer era la primera presidente afroamericana y mujer de su planeta. Tal otro era el primer presidente latino de su planeta. O sea, son como estas minorías, pero lo interesante es eso, que cada uno era presidente de su planeta y cada uno sus poderes son extraños. Por ejemplo, el Superman es tan poderoso como la gente espere que él sea o crea que él es fuerte. La Quantum Seer, hay una que no me acuerdo ahorita el nombre, pero que me gusta mucho, que la idea es que puede inventar palabras, o sea, tiene como esta formación lingüística que hace que a partir de su conocimiento pueda formar palabras de varios compuestos, y estas palabras que ella inventa distorsionan la realidad por 24 horas, ¿no? El cómic abre con una invasión de estos humanos del futuro, de un futuro relativamente cercano, que regresan al pasado, porque en su futuro ya no hay esperanza, entonces tienen que ir al pasado a robar la esperanza de los demás. Esa idea se me hace interesante. La idea de que este cadáver que encuentran es más bien un concepto o una idea más que una persona, se me hace interesante. Hay cositas ahí que me parece que pueden ser exploradas. El problema es que este primer número se lee como un cómic de superhéroes absolutamente genérico. Y es donde este conflicto. Que tiene la introducción de Vampirio. Es que, o sea, sí, sí, porque te predispone al tono del resto del cómic. Pero a mí me llama la atención para leerme unos dos o tres números para ver qué tal avanza, a ver si estas ideas que me parecen interesantes realmente están ahí por algo y va a empezar a explorarlas, estoy burlando. Pero este primer número, concuerdo en que es demasiado genérico como para sobre todo cuando estás hablando de Image, ¿no? Hace una o dos semanas estábamos hablando de este cómic de James Tynion, precisamente, no me acuerdo cómo se llamaba. The Department of Truth. Exactamente, The Department of Truth, etc. O sea, cada uno de los cómics de Image de pronto tiene este primer número que dices, estoy leyendo algo realmente interesante, algo realmente nuevo. Este no, este son ideas que están ahí, pero que no terminan de darte algo más, ¿no? Y es donde creo que cojea. Pero veremos a dónde va. Ahorita yo no lo recomiendo comprarlo, pero si se pone bueno, tal vez ese primer recopilado de $10 de Image pueda valer la pena, pero lo iremos viendo en las siguientes semanas. Y eso fue todo lo que leí. Y creo que fueron todos los cómics de la semana. Terminamos rápido porque a continuación vamos a hablar acerca de la segunda temporada de The Boys. Recuerden que los que nos están viendo en vivo, vamos a cortar esta transmisión. Quédense con nosotros. La tía Eli nos va a acompañar, así que seguramente van a querer verlo. Pero antes de irnos, Francisco, cuéntanos, este rollo de los likes, que tú lo dices bien bonito, no sé cómo, no, tenemos que buscar una palabra clave para que no lo diga yo tan brusco. Ah, que le pongan like, pero si ya nos vamos. ¿No? O sea, que le den like porque va a leer los comentarios. Claro. Denle like durante los comentarios para que regresemos al siguiente video de The Boys, o si no, ¿saben qué? Van a hacer llorar a la tía Eli y eso no se vale. Así que denle like a este video ya. Si no le ponen like, no va a estar la tía Eli con nosotros, solo nosotros tres. Es más, ni va a haber programa de The Voice, así de fácil, así de fácil. Si no veo subir esos likes. Va. Yo te voy a decir cuántos likes subimos en este ratito. Juan Carlos Gutiérrez dice, Elizabeth es una persona que aporta mucho, hay que verla más seguido en cualquier medio. Un abrazo fuerte. Ah, gracias. Saludos. Ella tiene acá. Puerta abierta. Y Sector Comic dice que sí es cierto. Mr. Max dice, changos, yo que me andaba animando a tener una suscripción en Fantástico, ya no me dan tantas ganas. Dramos Drake pregunta cuál es el chisme de la suscripción. Compadre, te vas a tener que volver a ver este video porque no nos va a dar tiempo de platicarte todo el chisme. Y Benedetto Tega nos cuenta de otro chisme. Dice que Marvel convenció a Gillen de regresar a escribir y escribir Eternals ofreciéndole Warhammer 4000 porque Gillen es muy, muy fan de la franquicia. Hellions dice que le pareció graciosísimo. Cree que Seth Wells escribe muy bien a Mr. Sinister y le encantó la interacción con Magneto y todas las locuras que hace. Dice que Francisco se arregló para dar su reseña de X-Men, que vienes con tu playerita. Manuel Salazar dice, le atiné, si era Harry Osborn. Compadre, tienes que venir a trabajar a la covacha para que nos escribas todas las teorías, porque yo no lo vi venir. A Francisco le va a gustar entonces el rumor de que el Doctor Strange va a aparecer en la tercera entrega de Spider-Man de Tom Holland. Pero por supuesto, estoy muy emocionado, muy muy emocionado por eso, muy, muy. Sí, la neta sí. Alfredo Rocha, Hit Girl es una chulada. La obra a Netflix del señor Mark Miller de Magic Order parece que sí, que sigue detenida. De hecho, sí, esta semana anunciaron que estaba cancelada por lo menos lo que dure la pandemia. Y pues, como no sabemos cuánto va a durar la pandemia, compadre. Saludos a Beta, que no deja de sonreír ni un segundo, dice Mario Antonio. Juan Carlos, Once and Future llegará en 2021, pregunta Juan Carlos Gutiérrez. Compadre, ¿nos estás dando algún guiño? Luego nos platicas qué onda con Planeta. Mr. Max dice, ¿saben qué? Ojalá alguien traiga Kill or Be Killed. Ojalá que alguien escuchara, ¿no creen, chicos? ¿No les gusta esa serie en tomitos? Mira, yo le he escrito cartas al tío Panini directamente preguntándole por las series de Brubaker. Pues no sé, pero... Algo falta. No sé. Acaba de salir Pulp, que estuvo bien chingona, que la platicamos aquí. ¿Tú decías, Beta, que también leíste Pulp y que también te gustó? Sí, sobre todo, bueno, no lo leí completo, pero me atrapó sobre todo el arte. O sea, sí fue así, No, habla, no, tú. De hecho, sigamos con los comentarios. Aquí nos puedes callar, no hay problema. Dice Covacho, dice el Cacha, Covacho intentando que Panini traiga Once and Future, porque después de esa historia por publicar de Miller y esa otra historia de Miller, ya solo queda una historia de Miller. Todavía quedan Chrononauts y Super Crooks y todavía quedan varias, compadre. Así que, ¿qué te puedo decir? Bernardo Ortega dice, también leyó Willip de Aftershock y es un arte hermosísimo. Y viene con un soundtrack original bien pachón que puedes escuchar con códigos QR impresos en el cómic. Ah, es cierto, lo olvidé. Sí, en efecto, sí. Aún si lo baja nada más digital y lo ponen en la pantalla, pueden leer los códigos y aparecen los... Porque no solo soundtrack, canciones, sino son pequeños videos. O sea, son videos muy, muy elementales, ¿no? O sea, hay uno que está un ancianito viendo, que de hecho es el chofer del camión, está viendo la ventana, está fumando un cigarro y se ve únicamente... La única animación es el humo del cigarro, ¿no? Y el otro es cuando están caminando los dos niños, la hermana mayor y el hermanito, y en el fondo se ve el mundo devastado. La verdad está muy, muy, muy bonito. Son muy simples los videos, se les ha de haber tomado 30 segundos y 30 pesos hacerlos, pero quedaron muy lindos, la verdad. Se nota que ya ven que el hermano de Iñaki Miranda es músico, entonces él contribuyó nada más el guión. Está muy padre eso. Cierto, se me olvidó mencionar eso, Fernando. Dice que... Vale, proclamando que es tardado y cumplidor. Está soltero, chicas. Diego Brizón, saludos cobachos. Hay un cómic de Beowulf muy bien logrado, escrito por Santiago García y publicado originalmente por Astiberri. Buena opción para conocer grandes rasgos del poema. Eric González, Starlight es una maravilla. Pregunta a Mr. Max a Eli que si está abierto el pasaje Zócalo Pino Suárez. No sé. Sí, Eli, esa es otra compañía, mi hermano, pero ok. Trabaja. Bueno, es que también ahí hay un punto Panini, pero. Sí, sí, sí, está... Todos los puntos Panini. Sé que, por ejemplo, bueno, no, me voy a descubrir dónde está la Baticueva. Ok, luego hablamos de eso. Dice Juan Carlos, Starlight es la versión de Dark Knight Returns de Flash Gordon. Y Juan Manuel Acatilla dice, hola tía Eli, no. No supe por qué exclamaba el no. Y Juan Carlos Gutiérrez dice, díganle a Eli que ella y todos en Mercadotecnia me caen requete bien. Que nomás hay una persona en Panini a la que no quiero. Ah, esto ya son chismes internos, padre. Luego se lo dices a ella, dice, alguien quítele a Astiberri y los derechos de Black Hammer para que se pueda publicar en México. Sí, esa es otra de las cosas. Astiberri tiene muchas de esas cosas detenidas. Bueno, con eso cerramos. Subió un poco los likes, la verdad es que yo diría que no tanto, pero con eso cerramos. ¿Cuántos? ¿Como cuántos? Como porque cinco. Esto es serio. Esto es serio. Yo no estaba bromeando, ¿eh? Yo no estaba jugando, no es un chiste. Esto es en serio. Como cinco ¿cuántos? Likes, pero bueno. Mira, lo bueno es que mira, para una audiencia de 20 personas tampoco está mal, man. Pero yo sé que todavía puede subir un poco más. Sé que todavía puede subir un poco. Bueno, muchachos, recuerden, cerramos aquí este en vivo. Estamos en la cocha, o la cocha en mi sentido, Facebook y Twitter. Neta, denle like. Ah, subió otro like por ahí. Denle like al video, suscríbanse al canal. Y nos vemos en 2 minutos.